Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ay, su amigo Rul, la mutarrata mojada del yermo. ¿En serio? ¿Como rata mojada? ¿Brillante como rata mojada? Radiante como rata mojada. Sí, un día que sí me termino un poquito, un poco empapado por la lluvia, pero está bien, mientras llueva no hay bronca, ¿no? Sí, ha estado lloviendo bastantito y pues la verdad que bueno, prefiero que llueva que haga un calor para asarse, ¿no? Ah, sí, a fuerza. Sí, ayer llovió también muy fuerte por acá, por Mordor. La verdad también llovió bastantito. Pues estos días ahorita se ve nubladito. Creo que todavía va a durar unos cuantos días. Creo que hay un huracán. Con razón. Entonces, pues por eso. Pero bueno, lo bueno es que hay agüita. Sí, exactamente. Pues esto es el Café Comiquero. Nos pueden encontrar donde sea que ustedes escuchen podcast. Hay un par de redes sociales por si quieren seguir nada, porque realmente solo ponemos el programa, creo. Y pues nada. Sí, en Facebook e Instagram, nada más. Lo dijiste bien, un par de redes, porque es las únicas que hay. Y aunque hubiera más, perdón, porque flojera tener redes sociales, en fin. Sí, qué complicado. Oye, cosas pachonas, ¿te gusta Event Horizon? Ay, sí, ay, qué buena película, claro. O sea, es un poco estúpida, si quieres. Pero es muy divertida. Película. Muy divertida. Pues, ¿qué crees que va a haber un cómic? ¿Un cómic? ¿Precuela o secuela? Precuela. ¿Te acuerdas que un punto del guión muy importante de Event Horizon es de... Básicamente, si nunca vieron la película, sale Sam Neill y Lawrence Fishburne, Miranda Otto. Pues, genial las películas. Purra, a veces como ella sola, pero Dios, qué divertidas. Y se trata de unos... astronautas que tienen que ir a recuperar una nave espacial que había desaparecido y nadie sabía dónde andaba. Adelántense unos 20 minutos o 15 minutos, dependiendo, porque quiero ver todos los spoilers de esa película. Resulta que la mendiga nave literalmente se fue al infierno y regresó. Y te acuerdas que ese punto muy importante era de que había una tripulación anterior y nunca supimos qué pasó con esa tripulación. El cómic va a explorar eso. Ah, ¿lo de la primera tripulación? ¿Eh? ¡Wow! ¡Ah, qué bien! Sí, no, y ve quién lo escribe. Christian Ward. ¿Christian Ward? ¿Lo escribe? ¿Eh? ¡Wow! Sí, él dejó, si no ve quién es Christian Ward, él fue el que ilustró, por ejemplo... Aquaman Andrómeda. Aquaman Andrómeda. Y después tuvo una serie ahí con... algo de Batman. Ya ven que a los de DC les encanta el tragaguanos ese. Tengo entendido que hace ya un rato que pues le entró también a eso de escribir guiones, porque pues resulta que Dude es bueno para todo, y ahora él va a escribir esta es una miniserie, no sé exactamente cuántos vayan a ser, pero va a estar bueno el asunto. El dibujo va a estar a cargo de Tristan Jones, que es un ilustrador. A él no le conocía en artes secuenciales, él lo conocía como ilustrador, hacía muchos pin-ups, ilustraciones pues, de cosas que le gustaban, que básicamente pues, son los monstruitos y el horror, ¿no? De hecho, hace ya, no sé, unos 2-3 años quizá, tuvo ahí se quejó amargamente de Marvel porque él, o sea, sí les vendió una ilustración de Aliens, lo cual estaba muy padre, estaba muy bonita, sí, ya supe. Que terminaron no utilizándola y que después este Greg Land la calca para hacer de algo de Alien. Sí, es cierto, sí supe, tienes razón, sí, ya me acordé de... Y su trabajo es fantástico, ¿eh? Es muy buen ilustrador, Tristan Jones, sí, ahora estoy... Miren, sí es muy ser este 90s kid con esto de Event Horizon, pero me vale un cacahuate, yo sí lo espero con gusto. Sale el 20 de agosto, empieza el 20 de agosto. Qué interesante, eso. Me gusta mucho la idea, ¿eh? A mí es una película que... A mí me daba mucho miedo, o sea, cuando salió, la neta, sí era de... Ah, su máquina, o sea, sí me daba miedo, ¿eh? Daba creepy, siempre dio creepy, porque el concepto está bueno, o sea, realmente no sabemos qué hay allá en el espacio, pues, ¿qué nos cuesta decir que es el infierno, no? Sí, y la verdad muchas cosas de los visuales de la película, hay una secuencia que famosamente, o infamosamente, fue, no sé si es la palabra que está en español, infamemente, podríamos decir, pues fue recortada. Porque, ¿te acuerdas cuando vemos, creo que es cuando Sam Neill se convierte ahora sí en poseído, no sé qué rollo? Sí, de hecho. Y vemos una secuencia de varios pues, horrores, o sea, de horrores que le pasaban a la tripulación a la actual y creo que algunas cosas de la anterior. Y eran cosas muy de Clive Barker, tipo Hellraiser, o sea, cosas muy gore, body horror, torturas. Estaba muy cañón. Y vemos en el corte... Pues final, el corte que llega a cines, que llega a video, que es como recuerdo que la vi, pues son pequeñas secuencias, son así, no sé, de 1 o 2 segundos, y ya. O sea, si le ponías pausa, veías cada cosa, ¿no? Pero resulta que esas secuencias fueron lo que lograron salvar para pasar el rating y pasar a cines. Pero que estaban más cañonas. Había unas escenas mucho más grotescas, mucho más dantescas, que no se mostraron en el corte final. Por ahí en un canal que a mí me gustaba mucho, bueno, de repente lo dejo viendo, que es el de Channel Awesome, que es del Nostalgia Critic, hizo un review justamente de Event Horizon y por ahí puso esas screenshots de esas escenas que quedaron cortadas, que creo que todo ese pietaje se recuperó en edición especial o no sé qué onda. Dudo si está... It's pretty fucked up, ¿eh? Lo que... No es... Lo que... Bueno, dos pequeñas correcciones. Que ya, o sea, obviamente, creo que sí recuerdo haber visto ese episodio del Nostalgia Critic. ¿Quién sabe de qué se dedica ahora al día de hoy ese dude? Hace años que no lo veo. Pero bueno, es que ya sabemos más información al respecto. Lo que pasa es que el director había... Originalmente sí había filmado todo eso porque pues, era la idea que fuera una película de terror. Luego no me acuerdo quién fue el... Creo que era Paramount. La casa distribuidora le dio ñañaras, le dijo bájale 2 rayitas, pues le bajo 2 rayitas, sale la hija película y una de las principales, me dio mucha curiosidad lo que dijiste, porque una de las principales críticas fue de esto no da miedo, y entonces pues, le echaron la culpa al director, les pintó a dedo y ya no quiso tener nada que ver con ellos. El punto es que parte de, o sea, y sí utilizaron parte del footage para esas escenas. Pero lo que sí se encontró, pero desapareció, o sea, de hecho ya no existe. Lo que sí existe, lo que sí alguna vez encontraron, y creo que está en un libro, cosa de verificarlo y buscarlo, es el arte conceptual. Ah, ok. Eso es lo que tendría yo muchas ganas, honestamente, de ver, ¿eh? Y si eso existe... Mira, tengo entendido, así como estaba leyendo la nota de IDW, así como lo dice Christian Ware y Tristan Jones, IDW no se va a tentar el corazón, que no hay fijón, que en buena medida, o sea, todo esto de hacer el cómic pues, sí también tiene mucho que ver, precisamente por esas cosas que no se vieron, ¿no? Así como que, bueno, ¿querían ver gore? ¡Ahí les va! ¡Qué bien! Mire, fíjate que, pues, ojalá que sí, como es que sea, aprovechando el medio del cómic que no tenga tanta bronca de rating, o sea, le pones una etiqueta ahí de... por Mature Audiences y se acabó, ¿no? Sí, exacto. Nice. Y fíjate que estaba viendo un poco más del arte de Tristan Jones. Qué buen artista ese, ¿eh? Ah, es excelente. Vi una commission que hizo para... De Samhain. ¿Te acuerdas de los cazafantasmas? Holy estaba shit. Muy chiquito esa cosa. Lo que es ese infeliz y el patas de cabra como daba ñañeras. Ah, sí. Ese también estaba muy cañón, ¿eh? Y que es una portada de IDW para Ghostbusters de IDW, ya tiene un rato. ¿Te acuerdas de Evil Dead? O sea, la portada donde está Ash con la escopeta y con el con la motosierra y eso. Sí. Es esa misma, pero Egon Spengler en esa pose y todos los demás abajo. O sea, quisiera el buen Egon. No, lo ponen super heroico al Egon. Ok, nice. Qué buen trabajo. Y fíjate que Christian Ward, o sea, no sabía que también escribía. Yo me acuerdo, por ejemplo, en esta, también hizo esta serie con G. Willow Wilson. ¿Cómo se llamaba? De las monjas que te dije. ¿Cómo se llamaba esa serie? Invisible Kingdom, ¿no? Ah, sí, Invisible Kingdom. Ahí fue, ahí también fue ilustrador, claro. Uh-huh. Y ahora también escribe. Qué buena onda. Sí. No me hagas mucho caso, ahorita reviso. Creo que esa serie de Batman que te digo, de Christian Ward, creo que él ya la escribió. Deja de buscar. Nice. Pues sí, qué buena onda y qué buen equipo creativo. Se antoja la serie, entonces, para agosto. Fíjate, es el tipo de cosas que dices, pues, hacer una precuela en cine como que lo veo medio ocioso, pero hacerlo en cómic creo que es una muy buena idea, ¿eh? A mí me hubiera encantado ver algo así en cómic, pero como Dios manda, o sea, bueno, más bien como Satanás manda. Sí, pues sí. Con rating R de Robocop. Sí, en cine hubiera estado bien, pero pues mira, va bien. Ojalá que jale no sé, hasta imagínate una adaptación en cómic de la película, pero con todo lo que no salió. Eso estaría también muy bueno, ¿eh? Eso estaría muy padre. Sí, con todo lo que no se ve. Oh, fuck. Oye, hablando de adaptaciones, bueno, de Director's Cut y todo eso, fíjate que en la semana me enteré de un caso bien extraño de un autor revisitando su obra y quitándole cosas. ¿Cómo crees? Jonathan Hickman, por supuesto lo ubicamos, ¿no? Ves que hizo un run en Fantastic Four hace muchos años. Muy buen run en Fantastic Four, ¿eh? Buenísimo. O sea, que creo que, por cierto, Panini va a estar publicando en tomos, no sé cuántos, todo su run, que son bastantes números. Da para dos ómnibus. De hecho, son dos ómnibus en inglés y hay cuatro TPBs gorditos donde viene todo su run. Bueno, el caso es que Marvel lanzó hace unos meses una nueva línea de producto que se llaman los Marvel Premier Collection, que son más o menos la respuesta de Marvel a los DC Compact Editions, o sea, los cómics como tamaño Digest. Solo que son un poquito más grandes, son como el tamaño de los de Avatar, haz de cuenta. Ok. Y más gorditos. Y más caros. Mientras que DC le puso un precio de $10, Marvel le dejó en $15. Pero bueno, es un poquito más grande, quizás por ahí se justifican. Y lo que están republicando pues son como sus, como que grandes éxitos o grandes runs, quizá los volúmenes uno de grandes sagas, pues obviamente pues para llegar a un mercado más grande, a comerle un poco al mercado a DC, que la verdad es que esos DC Compact Edition le están yendo súper bien a DC Comics. Entonces están buscando pegarle por ahí, ¿no? Tener ese libro, esos libros constantemente en print, estar en librerías, etcétera. El primero que sacaron fue uno de Daredevil, que fue el de Born Again, con una introducción, un prólogo de Charlie Cox, por cierto. Bueno, bastante bueno, ¿eh? Muy interesante su prólogo. Compré esa edición, así como pues por la anécdota de tener el primero de ese formato. Bien, se lee bastante bien, todo bonito, todo pachón. Y de esa misma línea han estado sacando más, por ahí sacaron Black Panther, que es el run de Ta-Nehisi Coates, los primeros creo que 10 números. Civil War, creo que lo sacaron también así en ese formato, algo del Winter Soldier, o sea, la primera aparición de Winter Soldier en Captain America. Y esta semana salió Fantastic Four de Jonathan Hickman, que son creo que los primeros 8 o 10 números, algo así. Pero Hickman, que es, pues es especial el señor, ¿eh? O sea, es curiosito. No me hagas mucho caso, pero alguna vez leí que creo que él está dentro del espectro autista. Y tiene, pues, o sea, su mente trabaja en formas muy, pues, muy como de un ingeniero, muy muy matemático, pero también es muy creativo. O sea, tiene ciertos quirks el buen Jonathan Hickman. Y algo que a él nunca le gusta, que ha peleado por controlar siempre en las colecciones, o sea, en recopilatorios de su trabajo, es que no hay portadas. No hay portadas entre cada capítulo. O sea, normalmente, pues ves que tienes un TPB, viene la portada del número y sabes que ya cambiaste de número y pues el que sigue, ¿no? Y con Hickman no, o sea, todas sus colecciones de Avengers, Fantastic Four, X-Men, etcétera, las portadas van al final y hazle como quieras. Ah, bueno, ok, está bien. O sea, como que, y sí, pero siempre había como un chapter break, o sea, como que una paginita, un dibujito donde decía, ah, pues aquí termina un número y acá empieza el siguiente. Y acá, en esta edición, lo que pues hizo Hickman y que Marvel se lo aprobó, es un director's cut de esa primera fase de su run en Fantastic Four, donde no solamente le quitó las portadas y lo dejó todo de corrido, le quitó páginas. Ok. Y le quitó páginas porque dice, o sea, el racional fue de cuando hicimos esto en entregas mensuales de 24 páginas, sí o sí tenía que meter 24 páginas cada mes, porque pues para eso me pagaban, ¿no? Pero pues metía cosas que yo sentía que estaban de más, pero pues las tenía que meter. Y entonces, ahora en esta oportunidad que tuvo, pues hizo una especie de director's cut, pero al revés. O sea, de lo publicado, de la versión completa, hizo una versión recortada que, en sus palabras, se lee mejor. O sea, le quitan ciertas cosas de paja, que tengo mis dudas si son paja o no, pero pues es su visión del señor. Hay unas escenas dentro de ese run donde celebran, creo que el cumpleaños de Franklin Richards. Y se me hacen escenas bastante bonitas y muy, o sea, a la larga pues hace que si no estaba siguiendo Fantastic Four, pues te enteres más de quién es Franklin, te enteres, o sea, te gusta el personaje y les da esa dinámica pues de familia que tienen los cuatro fantásticos, ¿no? Desde mi punto de vista son bastante buenas escenas, yo no las quitaría, pero pues él dice, no es esencial para lo que yo quería contar, las quito. Y Marvel lo aceptó, o sea, Marvel publicó esta versión recortada con, pues digamos, con la versión preferida del autor. Es la primera vez que veo que pasa eso, ¿eh? En Marvel, por lo menos. Pues sí está curioso, ¿eh? Yo no había sabido de alguna vez que diga, ah, vamos a quitarle porquerías por... O sea, normalmente es porque no perdieron los derechos de algo o alguno de los autores se apestó y mejor ya no queremos tener nada que ver con él. Pero así como que por buenas a primeras, porque el autor dice, en él, esto ya no. Nunca lo había escuchado, ¿eh? Curiosísimo, la verdad, ¿eh? Y pues eso te habla también del star power de Hickman en Marvel, de que pues le hicieron caso al señor, ¿no? Bueno, también es así de, oye, pues podemos cobrar lo mismo con menos páginas. Está bien. Pues, técnicamente, pues sí. Sí, también. Y fíjate que también estaba viendo por ahí unos reviews donde no solamente fue quitar las páginas y ya, sino que, por ejemplo, si en alguna página, imagínate... No es así, pero suponte, en la escena del cumpleaños de Franklin, el final de la última página de esa secuencia, viene un diálogo que dice Reed, así como para hablarle a Reed. Ese dialoguito, ese globo de texto, pasa a la siguiente página donde desde afuera le están hablando a Reed y te quitas todo eso, pero conservas el diálogo. O sea, tuvieron que editar, o sea, no fue nada más un trabajo de quita las páginas ya. Tuvieron que editar diálogos y hasta paneles para que la narrativa fuera... nuevamente coherente. Oh, shit. Ok, mira, para que veas. Para el que ande diciendo que, ay, no, que los editores, que no sé qué, tienen un resto de trabajo, mira. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante, ¿eh? Dicho esto, ¿me compraría yo la versión recortada? I don't know. No sé. O sea, tengo la versión, pues, normalita y digo. En mi cabeza es pagar por menos. O sea, como que. No lo sé, Rick. Pero para quien no lo tenga y es un formato pues, en teoría más económico, pues supongo que está bien. Pues sí, o los que son muy fans de Hickman, ¿no? También, sí, puede ser. Así como que, a ver, ¿cómo piensa el señor Hickman? Ah, pues piensa así, ¿no? Sí, o sea, ya, así los muy coleccionistas o algo así de... No, pues sí, los tengo así, tengo a todos estos fulanos, o sea, todo el ROM, bla, bla, bla, etcétera, etcétera, Pero pues también quiero ¿no? O sea, quiero la otra versión, o sea que... No sé, duda, hay muchas partes de mí que dicen... hay cada dude que estoy seguro esto funciona con ellos, mala onda. Puede ser, ¿sabes a mí qué me atraería de una edición así? Pero eso, pues, eso le mete más páginas a nivel costo, ¿no? Pero algo que se me haría muy interesante es... Si existiera una edición así, o a futuro la haya, no sé... Donde... viniera como un textito después, o sea, así medio ilustrado, se quitaron esas páginas por esta razón, o decidimos meter esa página en su momento por esa otra razón, o sea, como que el detrás de cámaras de esa edición, o sea, de ese trabajo editorial, eso a mí sí me interesaría. No estaría padre, quizás lo pondría yo como un anexo. Exacto, sí, como... Claro, no sé. Sí. Algo como, fíjate que yo tengo por ahí un ovni, que es el de, se llama Classic X-Men, que es... historia corta, rápida, historia corta, larga de los X-Men en los 80s. Ves que pues estaba el Ron de Claremont y este John Byrne, Cockrum, etcétera, los All New, All Different X-Men, ¿no? Ajá. En los 80s era tan popular los X-Men, o sea, ya habíamos pasado la saga de Phoenix y todo ese rollo, que Marvel, pues en esa época no había TPVs. No existían, o sea, no era algo, una práctica común. Entonces, pues, te hablo de los 83, 85, 86, pues Marvel lo que dijo es, pues vamos a republicar los números. O sea, todo, o sea, desde el Giant Size X-Men número 1, todo el run de Claremont, ¿no? Dije, ok. Y los republicaron, pero les metieron páginas extras, o sea, es todo lo contrario. En cada número, terminando cada número, imagínate el Uncanny X-Men 120. Y termina el número y metían una historia extra de 8 páginas escrita por Claremont con diferentes dibujantes. La mayoría era con John Bolton. Y era una historia que tenía que ver con el número en particular o con alguna cosa futura. Y como estaban aprovechando de republicar esos números clásicos, lo que Marvel hizo fue no solamente meterles esa historia extra, nuevecita, sino que en algunos casos retocaron paneles de la versión original para cambiar diálogos, meter alguna otra cosa, contrataban, en la medida de lo posible buscaban al dibujante original, a John Byrne o a Dave Cockrum, para meter un panelito extra o un dibujito extra para que hiciera sentido con cosas que Marvel ya estaba publicando o iba a publicar, por ejemplo, cosas como Inferno o cosas por ahí de X-Men. Entonces, retroactivamente, como que hicieron ese tweak, pero en esos cómics republicados. Y ese ómnibus que tengo de Classic X-Men recopila todas esas historias extra que hizo Claremont con John Bolton, y aparte una sección de la página original era en este número, era esta, y se cambió por esta razón. Y es súper interesante y súper entretenido, ¿eh? ¡Órale! Ok. Y es por eso que yo tenía un efecto Mandela, carnal, y ahí me fue explicado, ¿eh? Ah, a ver, eso está interesante. A ver, dime. ¿Te acuerdas que yo un tiempo tuve unos números de X-Men, de El Hombre Araña, El Asombroso Hombre Araña presenta con los X-Men? O sea, los formatos chiquitos, como un poquito más chiquitos de los de novedades. Sí. Ahí, esa fue la primera vez que tú ves todo ese run de Claremont y Byrne. O sea, desde... junté casi todo, porque pues me acuerdo que esos de Classic X-Men, bueno, esos de X-Men salían... un número de X-Men, un número de Avengers, un número de X-Men, o sea, se brincaba un número, se iban intercalando. Y así tuve casi todo, o sea, la aparición de Proteus, la aparición de... la primera vez que le dijeron Logan a Logan, la saga de Fénix, y ya después la de Dark Phoenix. O sea, todo eso lo tuve así, en ese formato. Y hay unos números, hay un número en particular donde los X-Men se enfrentan a alguien llamado Moses Magnum, en Japón. Y en el número que yo tenía de novedades, hay una parte donde Moses Magnum lo derrotan, y esa parte después dije, ¿qué onda? Lo acaban derrotando, él cae como que a un pozo, no me acuerdo cómo está el asunto, pero a quien se encuentra en ese lugar y que como que le dice, pues ahora vas a trabajar para mí, es Apocalypse. Y yo dije, ¿cómo? ¿Apocalypse? ¿Aquí? ¿En este número? ¿En los 70s? Dije, no puede ser. O sea, ¿cómo es? O sea, dije, ya después que yo me enteré que Apocalypse fue creado por Walt Simonson y Louis Simonson y apareció en X-Factor por primera vez, dije, no es cierto, desde X-Men ya estaba. Bueno, resulta que lo que publicaba novedades era la versión de Classic X-Men, con esas páginas extra. Ah, hijo, se debe haber sentido feo. Sí, claro, porque yo convencidísimo de, no, pues Apocalypse es más viejo, o sea, editorialmente, no. No sé, dude, pero que yo hubiera odiado eso, ¿sabes? Sí, yo también, para mí fue así de, no manches, ¿cómo es posible? Y es que, y ahora imagínate cuántos lectores, o sea, de la época, ¿no? O sea, lectores de la época que a mí me tocó comprarlos ya de usado, ¿no? Francamente, o sea, los estuve cazando, muy divertido eso de cazar esos números, era una cosa muy entretenida. Pero imagínate los que lo leían en la época, pues para ellos siempre fue así. Sí, ellos están súper convencidos de que Apocalypse salió desde ahí. Ajá. Dije, wow. Entonces, como esa nota no existía en los cómics de o sea, sí había columnas, creo que informativas, creo que de Jesús Holguín, pero Pero creo que esa nota en particular de esto corresponde a la versión de clásica de X-Men, que yo sepa, no, ¿eh? Insisto, qué feo. Sí. Te digo ese efecto Mandela, pero te digo, ese ómnibus trae ese tipo de cositas. Y es muy divertido. Entonces, esa una versión, pero al revés, con Hickman, de quitamos esto por esto, como dices tú en un apéndice, en un anexo, estaría muy entretenido de leer, ¿eh? Yo digo que eso sería muy, muy divertido. Sobre todo por... Bueno, ¿sabes? Y viene un adendum a mi comentario. Ese tipo de cosas serían muy divertidos dependiendo del autor. A ver. No todos los autores... No quiero decir que tengan buenas, malas ideas al respecto, pero... no creo que todos sean los mejores comunicadores al respecto de sus ideas, ¿eh? Oh, sí. Sí, 100%. De acuerdo contigo. O sea, sin... A ver, a lo mejor me meto en camisa de semana, se van a decir que tengo algo contra estas personas. No, para nada. Todo lo contrario. Son autores a los que admiro, quiero muchísimo y me encanta su trabajo y les doy mi dinero, que es lo principal, ¿eh? Pero me enteré de que, por ejemplo, ¿sabes quién tiene mucho eso de querer quitar? O sea, no lo hace, pero quien siempre quiere quitar cosas o cambiar cosas porque algo ya sale y ya no le gustó, María Lovett. ¡Rayos! ¿Ok? ¿Eh? Sí, o sea, ella siempre hace siempre el mejor trabajo del mundo. Yo adoro lo que hace, por supuesto. Yo sí me enteré en alguna entrevista que leí con ella cuando salió. O sea, es que todavía era Faithless, ni siquiera todavía había tanto trabajo de autor de ella. Sí había, pero eran cosas que había hecho más en Europa. Uh-huh. Supongo que se refería más bien a eso, porque son trabajos ya más viejitos. Que sí, que muchos de sus trabajos, ¿cómo le encantaría pues revisitarlo y cambiarlo? Y dice, hay cosas que, o sea, sin decir que le daban penita, pero yo imagino como que sí le daba el cringe al respecto. Y no tengo manera de saberlo, pero siento que hay un par de páginas, por no decir que unas 7, 8, 9, 10, en este, ¿cómo se llama esta? Eros y Psique, que digo, creo que son estas, ¿verdad? Que sientes que son las menos logradas o... Siento que era más el o sea, no exactamente Teen Angst, porque ya no era una adolescente en ese entonces, pero pues era mucho más chamaca, ¿no? O sea, creo que ahí sí le ganó un poco el angst, no sé. Así estaba chava, se me hizo fácil, ¿no? Estaba chava, se le hizo fácil, exactamente. Ok. Y luego también... Y como ella, hay otros que estoy seguro que tienen las mejores ideas ya una vez que sacan su trabajo, pero el querer platicarte al respecto, no creo que todos sean muy buenos para eso. Yo me acuerdo cuando manejaba el Twitter del café, cuando estaba Gail Simone en Twitter, tengo entendido que ya no. Ella sí es buenísima para eso. Oh, sí. Para llevarte del punto A al punto B y platicarte toda la odisea. No, ella se pinta sola. O sea, una edición de algo que haya hecho Gil Simón. Y de algo que le haya o quitado o puesto, etcétera. No sé, vete a saber. Pero narrado por ella, ¡ah, oh, Dios! Eso sí lo compro, ¿eh? Sí, Gail es muy buena para ello. De hecho, yo la sigo en Facebook. Y acaba de poner que el diccionario de la... el equivalente al diccionario de la Real Academia Española, pero en inglés, no me acuerdo cómo se llama. Reconoce un verbo que ella inventó. ¿Cómo crees? Fridging. Sí, pues claro, ella, de hecho fue su entrada, mira, no nada más al idioma, a los cánones del idioma inglés, sino también de los cómics, ¿eh? Sí, lo de Women in Refrigerators, ¿no? Mon. Sí, su blog, por cierto, se llamaba así, creo. De hecho, así se llamaba, así se terminó llamando el blog después de todo ese asunto, ¿sí? ¿Quién lo diría? Que nada más para que tengan la referencia, se refiere a cuando a un personaje femenino lo matan para darle man pain al protagonista, nomás de Okis, ¿no? Como, y el caso específico es... La novia de Kyle Rayner, que es brutalmente asesinada, la mete en un refrigerador y Kyle lo ve, ¿no? Sí, ¿y por qué? Pues no más. Sí, sé por qué, pues hay que. Porque el malo es malo, ¿no? Porque hay que demostrar que el malo de veras es malo. Sí, sí, sí. Y hay que hacer sufrir a Kyle, ¿no? Sí, no, qué chiste. Entonces de ahí viene lo de Fridge, ¿no? Los que son muy fans de Green Lantern, de los otros Green Lantern, te van a decir, sí, claro, hay que hacer sufrir a Kyle. Sí, hay gente que odia a Kyle Rayner. Yo nunca he terminado por odiar a Kyle Rayner. ¿Sabes a quién? No lo odio, pero no entiendo cómo puede ser el favorito de la gente. Guy Gardner, 100%. Mira, yo te leo Guy Gardner dentro de los Green Lantern Corps. Si me pones una tableta de Guy Gardner, pff, no thanks. Híjole, es que todo ese asunto de Warrior y no sé qué, y las arañas patonas. Ay, qué flojera. I don't know. Sí, es tan noventas que no. Y sé que viene parte de los ochentas. No me importa. Sí, pero es muy noventerísimo. De hecho, el cómic de Warrior, que hubo cómic solito. Y larguito, ¿eh? Y larguito. Y sí llegué a ver. Creo que por ahí tengo en unos TPBs de la época de Zero Hour y digo, oh my god, this is fucking awful. Sí, la verdad, ¿eh? Entonces te quedaste de, oh Dios, no, ¿por qué? Sí, no, y la verdad es que no, o sea, pero insisto, si lo pones como de, ni siquiera Comedy Relief, sino como, pues como el Wildcard en la, o sea, cuando tienes a los Lanternas de la Tierra, cae un friego, ¿no? No, sí, exacto. Somos el sector con más Green Lanterns. Y ya no digas sector, planeta. Exacto. Tenemos un friego de Green Lanterns aquí. Pero cuando los tienes a todos y que interactúa Hal Jordan, Kyle, Jon Stewart y Guy. ¡Ok! Tiene un rol que cumplir. O sea, funciona, pero solito con otro. Cuando hace team up con otros personajes, es como que... no, thanks. Sí. O en la ejemplo, liga no, ¿eh? Voy a ser también súper honesto. Yo, de lo primero que yo leí, así que me acuerdo bien de DC y que tenía conciencia que eran otros personajes que no era el Hombre Araña y todos esos, uh-huh, fue la muerte de Superman. Como medio México, ¿no? Sí, claro. Y cuando le ponen cuando Doomsday le ponen la zarandiza a la disque Justice League y en particular a Guy Gardner, pues yo dije, qué bueno. No solamente no me importó, dije, qué bueno. Te caía gordo, ¿no? Me cayó mal el infeliz. Yo me acuerdo que cuando compré ese cómic dije, ¿esto es la Liga de la Justicia? ¡They're fucking losers! ¿No? Sí, la verdad es que era como que la versión más deslactosada de la Liga. Sí, lo único bueno que tenía era Superman. Y eso como que llegó, eso como porque pues, si no iba a dejar la Liga de gratis, pero así como que digas... No, sí era mucho, sí, Lister, o sea, estaba, bueno, sí, me van a perdonar, pero Booster Gold, Blue Beetle, Fire Knight... Guy Gardner. Máxima. Ay, Máxima. Bueno, y era el único que sí cuenta es Bloodwing, pero porque sabemos que no era Bloodwing, ¿no? Exactamente. O sea, el marciano. Si no saben quién es, exacto, es el marciano. Pero. Ay, no. Sí, no fue la mejor época de la liga desde mi punto de vista, ¿eh? Hay gente que la adora, ¿sabes? Pues crecieron con esa, dude, yo creo, porque. No sé. Hay gente que dice que es de la mejor, que. Hay una parte de mí que también siente que tienen un punto, porque de repente agarras un equipo súper conocido y le haces cosas raras y siento que es un concepto que puede dar para mucho. No me ha tocado ver que funcione, pero siento que puede dar mucho, porque me acuerdo de los Avengers de Bendis. Ah, bueno. Ajá, exacto. Entonces, te digo, no me ha tocado ver que funcione el concepto, pero siento que puede funcionar. Ahora los Avengers de Jed McKay y bueno, I don't know. Lo leí algunos, pero es que también, mira, también no soy la mejor persona para preguntarle de, oye, ¿cómo están jalando los Avengers ahorita? Porque nomás no me entran. No, para mí siempre fue el equipo que, pues, está ahí y todo el mundo dice, qué chido los Avengers, pero chido. O sea, pero para mí eran los raritos de los mutantes, ¿eh? Eso para mí ese siempre ha sido la mera onda. Ah, sí, claro, sí. O sea, dicho eso, tengo los Omnis de los Avengers de Kurt Busiek y George Pérez. Excelente run, pero ¿sabes qué? Es por Kurt Busiek. Bueno, George Pérez en el arte, claro, pero el guión de Kurt Busiek es una maravilla, ¿eh? Ah, ok. Y es la época en que escribía Thunderbolts y de repente pones un crossover con Thunderbolts y qué buenos cómics. Thunderbolts es otro equipo que dices, ¿esto es qué? Y es un genial cómic, ¿eh? Ah, bueno, sí, claro, pero pues porque en retrospectiva ya sabemos qué onda, pero... Yo honestamente yo pensaba que eran lame. Yo cuando los publicaba Beat, yo decía, ah, lame, quiero más X-Men. Sí, exactamente. Hasta me enojaba yo así. Ah, Dios. Tráiganme X-Factor y X-Force y no sé qué, y nunca lo trajeron, ¿no? Y dije, pues qué bueno, porque la neta estaba bien chacal. Y eso te iba a decir, pues qué bueno que no lo hicieron, porque sabías cómo estaban en esas épocas. Dude. Sí, estaban bien chacalosos, la neta, ¿no? Pero yo a fuerzas quería más X-Men, ¿no? Sí, ay, en fin. ¿Qué andábamos? ¿Qué andábamos a...? Ah, sí, de autores y todo ese rollo. Pues, rapidísimo, antes que nos pase de otra nota. Que hablamos de autores. Tom King, que anunció de que va a ser showrunner de la adaptación de serie animada de Mr. Miracle. Y también vi que también este Mitch Gerard está muy, muy involucrado. Él hizo, por ejemplo, todos los dibujos promocionales los hizo él. Sí, sí, sí. Y él va a estar en la parte de arte, o sea, como dirección de arte o no sé qué. Entonces, oh, man, quiero ver eso, ¿eh? Fíjense que le digo a mi hermano, mira, yo sé que Tom King tiene sus bemoles. Y voy a ser honesto, no se me hace el mejor escritor del mundo ni por error. Sobre todo cuando lo pones en una serie regular dentro de tu universo regular. Como Batman. Vamos a ser honestos, como Vision. Es buena, pero santo Dios. No les perdonas lo de Víctor, ¿verdad? No, para nada. Es que, ¿sabes qué? Él es un poco... Van a decir que soy muy duro con Tom King, pero bueno. Él es un poco parecido a Bendis en ese sentido, ¿sabes? Él tiene que llegar, deszurrar todo y después volver a construir. La diferencia con lo que a mí respecta entre Bendis y Tom King... Es que King sí lo hace mejor. Lo hace con estilo, ¿no? Sí, y la verdad es que Bendis nada más llega, se zurra a todos y después, cuando ya no se vende, se larga y dice, bueno, ahí les dejo mi zurradero, arrénenlo. Fuck you, dude. Tom King, o sea, no me encanta de verdad que llegue y haga, ya, yo aquí hago lo que quiere, a ver qué sale. No me super encanta, pero suele hacer, pero tiene un mejor outcome en general que Tom King. Cuando le das miniseries solitas, de mira, pues ahí está el personaje, es lo que quieras y no nos va a importar y no... Ahora sí que no cuentan el gran esquema de las cosas. Santo Dios, ahí es donde de veras se luce. Como en como en Mr. Miracle, como en Supergirl, Woman Miracle, of Tomorrow. Como en Strange Adventures, como Superman, Supergirl, Woman of Tomorrow. Esas tres son fantásticas y en realidad porque no le hacen mucho caso al resto de DC. Y el resto de DC no les hace caso a esas, entonces todos somos felices y contentos. Por eso es que me da mucho gusto que vayan a adaptar una de esas. También, lo sabemos, ¿no? Sabemos que la película de Supergirl, pues básicamente va a tomar mucho de lo que hizo Tom King. Y en ese sentido, es más por revanchismo, pero bueno, también me da mucho gusto porque DC en su momento dijo, no, ¿cómo una? Tom King hace maxiseries, 12 números, ¿no? Y DC le dijo, no, Supergirl no da para 12 números, te damos 8, ¿eh? Pues ya que, ¿no? Qué hijos, ¿no? Y ahora está una película a ver, ¿no? Sí, quisiera ver al ejecutivo de DC. Me hubiera encantado ver su cara cuando se enteró de que iba a haber una película basada en esa historia que él recortó, ¿no? Así de, fuck. Me lleva. Shit. Se hubiera encantado verlo, en fin. ¿Y sabes también qué cosa me da gusto de este proyecto de Mr. Miracle? Que es un proyecto de alto calibre, o sea, porque está, o sea, es como bajo el brand de DC Studios lo que está sacando ahorita. No sé si vaya a entrar dentro del universo de James Gunn, creo que no, supongo que es su proyecto aparte, o sea, dentro de su universo aparte. Pero es dentro de ese brand de DC Studios, viene con mucho push, con mucha, o sea... Tiene un foro muy grande a través de la plataforma de HBO Max, etcétera. Y son personajes de Jack Kirby. Son los nuevos dioses. Sí, es cierto. O sea, es una serie en la que vamos a hablar a ver en toda su gloria a Darkseid, Highfather, Orion. O sea, todas las ideas locas de Kirby que francamente las trasladó de una forma muy interesante y muy creepy Tom King y Mitch Gerard en Mr. Miracle, pero que en el core son las ideas locas de Jack Kirby. Sí, eso, la verdad es que eso sí, ahí tienes toda la boca atascada de razón. Damn, dude. Eso sí lo tengo muchas ganas. Y si se dan cuenta, DC viene de veras que con todo. Todavía no han salido las grandes cosas de DC, no hemos visto todavía mucho de ellos, pero... Vienen cosas súper interesantes. Viene lo de Superman, viene esta. Yo sé que esas son lo que la gente va a esperar más. Lo que yo más espero de este año simplemente se llama Peacemaker. Esa, tengo muchas ganas de ver Peacemaker temporada 2, ¿eh? Sin duda. Sí le traigo muchas ganas a Superman. Sí, por su pollo. Sí, también esto de Mr. Miracle. Pero los voy a poner siempre, siempre, siempre en segundo lugar en comparación de lo que me hicieron con Peacemaker. Qué fantástica serie. Y se ve que, bueno, el avance que vimos, ya también lo vi, como es una serie, qué buen avance, ¿eh? Divertido, con harto corazón. Es que es las cosas, el tipo de cosas que James Gunn sabe hacer. Resulta que el dude simplemente sabe hacer historias pachonas, ¿no? Como Creature Commandos, que no daba un peso por ellos, y mira, bastante buena, ¿eh? Salió muy bien. Ay, no, de veras. También me hubiera gustado ver ahí la jeta del ejecutivo de Marvel que ya no quiso hacer nada con este... Con James Gunn. Con James Gunn y dejarlo que se fuera con Warner. Además, me hubiera gustado ver la cara así como que... Ah, shit. En todos lados hay malas decisiones. Siempre, siempre. Oigan, ¿quieren una buena decisión? A ver. Deben correr a su tienda de cómics más cercana y comprar Runaways. Ah, ¿ya lo tienes? No. Ok, yo también, yo hasta el fin de semana. Deben comprarlo porque yo lo ordeno. Yo ya quiero que sea fin de semana, ya mañana o pasado, para recogerlo, ¿eh? Ah, sí, yo ya estoy bien erizo, dude. Salió ese y salió Ultimate X-Men. Doble dos es de Nico Minoru, por cierto. Nice, Nico en sus diferentes presentaciones. Sí, que fue, no, ya antes de poder empezar con Predator, me enteré un poquito acerca de lo raro, o sea, de... No raro, sino de... Ahí se ve lo villamelón, honestamente, que era Brian K. Vaughan al ponerle nombre a Nico, ¿sabes? ¿Por? Nico Minoru, en realidad, o sea, es un tipo de nombre que no existiría en Japón. Minoru es un nombre de persona, no de familia. Oh. Es como si yo me apellidara Felipe, haciéndote ya, ese es nuestro apellido, ese es nombre, ¿no? Pues sí. Y Nico en realidad no significa nada. Mucho menos con C. O sea, normalmente sería con K. Y más, o sea, la traducción más cercana que podría haber es algo así como decirle smiley. O sea, de sonriente. Y eso es que suena más bien a un nombre como de... al stage name de algún músico. En vez del nombre de persona. Oh. Pero supongo que en su momento a Brian K. Vaughan le gustó y se le hizo... Estaba chavo, se le hizo fácil, ¿no? Y no había muchos recursos para investigarle, ¿no? No, no, o sea, le pudo haber preguntado a Akira Yoshida. Ándale. Ah, Dios, sí, ya sé, nunca voy a dejar esa broma. Antes no le puso de apellido Yoshida porque se hubieran confundido todo mundo, ¿no? Le hubiera puesto Miyagi, ¿eh? Bueno, que Miyagi sí es apellido, ¿eh? De Miyagi, una última cosa. Ajá. No de Miyagi. ¿Alguna vez viste que está en Netflix, The First Slam Dunk? No la he visto. Dios, vela. ¿En serio? Vela. Wow. O sea, es... Dude, vela. ¿Te acuerdas de Ryota Miyagi? Sí, ¿cómo no? Él es el principal protagonista de esa película. Ah, caray. No, ¿verdad? Hanamichi, no Rukawa. Rukawa. No, Hanamichi, no Rukawa, no Akagi, no no Mitsui. Salen ellos y también se explora un poquito de ellos, de Rukawa, ¿no? Pero principalmente es Ryota el de la película, ¿eh? Una decisión muy chistosa y es magnífica. La vi en la semana pasada, y pues salí las recomendaciones de Netflix, no tiene nada que hacer, dije, bueno, vamos a verla, ¿no? La puse para un día que estaba comiendo. Se me enfrió la comida. Se me olvidó que estaba comiendo. Oh my god. Oye, sí la quiero ver, no manches. Ah, está genial, ¿eh? Oye, Ryota, ¿qué jugaba él? Era movedor de pelota. Era movedor, ¿verdad? El más bajito. O sea, si fueran los Bulls, hubiera sido. ¿Quién era el movedor de los Bulls? Me parece que era Steve Kerr. Creo que era Steve Kerr. Sí, Steve Kerr. Ah, sí, pero Steve Kerr realmente nunca movía la pelota, tiraba de tres, quien hacía todo, quien mandaba la ofensiva era Jordan. Ah, claro, sí. De hecho, en la mayor parte de, bueno, del 96 para adelante, ahí, o sea, si ven los videos, ya están todos los videos en todos los partidos, la mayor parte de las posesiones las empieza Jordan. En los del 91, 2 y 3, quién sabe quién era, ¿eh? Sí, pero desde su regreso de... Después de que se fue a jugar béisbol, dices, oh. Ahí es donde, sí, o sea, toda la ofensiva la iniciaban con Jordan. Órale, pues la voy a ver. No, no, y vi que estaba en Netflix, pero dije, ay, pues. Como que creo que primero quiero echarme toda la serie de Slam Dunk que no vi. O sea, porque te acuerdas que Azteca nunca lo terminó. No, se quedaban hasta el partido con Kainan. Y de ahí no pasábamos, ¿no? Era como llegar a que explotaban en el QCI o algo así, ¿no? Si te regresabas, ¡ah, shit! Sí, claro. ¿Y nunca bien que acabó? ¿Dónde yo? Entonces, una vez creo que leí un resumen, pero no me acuerdo en qué iba. Y después me enteré que Hanamichi estaba pelón y no sé qué, yo así de, ok, raro, pero bueno. Ah, sí, o sea, eso pasa después del partido de Kainan. Ah, ¿sí? Lo que lo digo. Ok. Pero sí, veré esa entonces, fíjate. O sea, y, qué buena onda. Fantástico, carnal. Holy shit. Pues ahora sí, Predator, Killer of Killers. Santo Dios. Es una película que, debo decirlo, mi hermano lo agarró de sorpresa, porque si yo no le digo que existe, nunca la ve. Y no soy el único, ¿eh? ¿A poco? Ah, pues porque no te fijaste que Disney Plus ni la pelaba. Disney Plus, no, o sea, normalmente tiene su... ¿Cómo se llama? Su... o sea, sus recomendaciones, sus estrenos. O sea, no hubo push, ¿eh? O sea, ni siquiera así como... si te metías a la sección de Star, donde está lo del Predator y eso, pues nada, o sea, ahí por ahí lo metieron así como, o sea, cero push de, en cuanto a marketing, ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ay, me suena. ¿Pero qué crees? A la gente le encantó, y ha sido el word of mouth ha sido increíble, y a la gente, a todos los que he visto y les he recomendado, pero a todos les está gustando, ¿eh? ¿Por qué será? Que es una fantástica película, la verdad. Digo a mi hermano que miren rápidamente, sin ser así groundbreaking shit y, o sea, nada así súper loco y súper creativo, etcétera. Es una gran película, ¿saben? En buena medida porque el depredador, o sea, el Yautja y otros personajes como el Xenomorph, o sea, los aliens y todo eso son como un buen postre, ¿saben? No necesitan ser fancy, necesitan ser buenos. Qué buena analogía, ¿eh? Sí, así que... O sea, no necesitamos así como que... Ay, miren, es un... ¿Qué ejemplo voy a poner? No necesitamos al cineasta que quiera hacer lo más experimental con una película para que se vea como algo de otro... De otro medio y bla, bla, bla. Hulk Ang Lee. Para hacer la jija película. Solo hazla bien, ¿no? Solo necesitamos que sea buena, que sea divertida y santo remedio. Y tenemos la gran, gran ventaja de que el concepto del hijo depredador, habrá gente que no lo ubique 100% o que no esté tan metido en todo eso, pero... Ha habido de parodias y homenajes al respecto. Siento que ese concepto es ya perenne, ¿eh? Sí, exacto. Y mira, no necesitas tener mucho lore del depredador. De hecho, o sea, puede haber cosas que hasta digan, ay, pero esto a poco sí. Pero no le hace. O sea, simplemente la figura del depredador es como que ya tan icónica, tan metida en el imaginario colectivo que... Si ves la película animada y no has visto nada del del depredador fuera de... Yo creo que la puedes disfrutar bastante bien, ¿eh? Ah, sí, a fuerza. Y es que, como dices, estos personajes, por ejemplo, los xenomorfos o el depredador, pues ni hablan. O sea, no tienen diálogos como tal. Se comunican y el depredador es como un poco más humanoide, más en teoría más inteligente que el alien y que el xenomorfo, ¿no? No, pues así lo es, ¿eh? Bueno, sí el xenomorfo es más animalista, ¿no? Más animalístico que el depredador. El depredador sí es, pues es humanoide, tiene tecnología, tiene una sociedad, etcétera, ¿no? No lo sé, pero se me hace que en buena medida nos gusta tanto porque nos recuerda a nosotros mismos. Pues en buena sí, puede ser, ¿eh? Y como que sí es no sé, representa otro reto, ¿no? Así de, oh, shit, de echarte a un resto de xenomorfos. Pues mira, una escuincla con un rifle de pulso acá fregón lo puede hacer, ¿no? Gracias, Alien Romulus, te adoro. Pero un depredador, al Yautja, le tienes que ganar, o tienes que ser muy fregón, o tienes que ser muy listo. No hay intermedios, ¿eh? Y eso también lo probamos que funciona en muchas eras. Ya lo habíamos visto antes en Prey. Del mismo director, por cierto, Dan Trachtenberg. Y, por cierto, esta película escrita por Mico Robert Rutare, Dan Trachtenberg y Jim Thomas. Es un escritor también. y Joshua Wasson también es director de esta cinta, con un elenco de voces que yo francamente no ubico, pues la verdad es que no, o sea, estaba buscando como que alguien como más conocido, quizá dentro del medio del doblaje en Estados Unidos, bueno, del trabajo de voice acting, porque no es doblaje, del trabajo de voz en Estados Unidos o en videojuegos, a lo mejor sí, a mí no me suenan, pero todas las voces que aparecieron en esta película se me hicieron perfectas para cada papel, ¿eh? Además, deje buscar por si acaso reconozco alguno, mientras sigue platicando. Básicamente, el depredador no, es tan versátil, o sea, tiene tantos estilos, que lo puedes poner a pelear en diferentes escenarios, en diferentes settings, y va a funcionar de maneras muy interesantes. Y aquí, creo que muy acertadamente llevaron esto a animación y no a una película live action, que pudo haberlo sido. O sea, Prey jaló bastante en Hulu y en Disney Plus cuando se estrenó. Bueno, en Star Plus, que todavía fue en Star Plus, ni siquiera estaba Disney Plus todavía. Jaló bastante, funcionó muy bien en live action. Y la premisa es más o menos la misma. El depredador llega a cazar en una época diferente a la que estamos acostumbrados. El depredador en Predator 1, 2 y etcétera, pues normalmente está en la Tierra. Creo que en Predators, ¿no? No me acuerdo bien, pero en general siempre lo vemos como que en la Tierra, y en la jungla de concreto, en la jungla literal, en nuestro planeta. Lo hemos visto pelear contra, también en crossovers, es tan versátil, que lo hemos visto pelear contra Superman, contra Batman, ahora lo vimos pelear contra Wolverine, está ahorita peleándose con Spider-Man, o sea, es muy versátil, pero normalmente en una época actual o una época en el futuro. No lo habíamos visto tanto fuera de los cómics, y mucho, o sea, en animación, en películas mucho menos, en un setting diferente, que eso fue lo que nos dieron en Prey. Un depredador en medio de, pues digamos, ¿qué sería? Como la época del viejo oeste, pero con la parte de una tribu norteamericana. O sea, ni siquiera viejo oeste todavía, o sea, todavía las épocas de la expansión hacia... Hacia el... De las 13 colonias, ¿verdad? Sí, exactamente. Cuando estaban expandiendo hacia el oeste apenas. Pues, o sea, había tramperos franceses. Cierto. 1700 pico, ¿no? Exacto. Entonces, pues teníamos ese setting. Y me acuerdo que cuando hicimos aquel review de Prey en su momento, ya hace algunos años, dijimos, oye, imagínate qué padre. O sea, te da para que lo tengas en el Japón feudal, para que lo tengas en creo que en los vikingos, para que tengas la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué crees? Nos dieron todo. Nos dieron todo eso. Increíble. Todo en una sola película animada. Dije, oh, fuck. Y hacerlo en animación y con creo que llegó en el momento adecuado del estilo de animación, porque es una animación, por ahí que leí que le llaman también híbrida, porque es entre computadora y también trazos a mano, etc. Muy en la venia de, por ejemplo, esta serie que me encantó en Netflix, recuérdame. Arcane, o sea, muy en el estilo de Arcane. Muy en el estilo también de un poco Into the Spider-Verse, o también en el estilo de El Gato con Botas 2, que más o menos llevó ese tipo de animación también. Ese tipo de animación. Y no es hiperrealista, pero es suficientemente cartoony para que funcione en cosas que creo que no funcionarían tan fácil como en live action, ¿eh? Yo siento que sí hubiera funcionado en live action, pero es más bronca. Porque también lo divertido y lo bueno de que sea en animación, que se pueden dar algunas libertades más canijas. Hay varios gadgets ahí curiosos del depredador, de los Yauya. Sí se pueden hacer en acción viva, sí, claro, pero... Siento que de repente no se hubieran visto tan divertidos como hacerlo como en animación. O sea, el primer caso, ¿no? Ese como Sonic Boom que tenía el primer depredador que estaba manquito. Ah, sí. Se puede hacer una acción viva. Pero no tiene, o sea, ay, de repente en la acción viva, pues, te ves, obviamente, pues, limitado, atrapado. ¿No? Pues que se tiene que ver más realista. O sea, lo tendría que hacer de una manera que no se vería honestamente tan divertido. El boom no lo siente, no sé, siento yo que no se hubiera sentido igual, ¿no? O tan solo, ¿no? La nave ahí del depredador del Yauya en la Segunda Guerra Mundial. sí se puede, o sea, hay escenas de eso en este The Predator, película más estúpida, pero bueno. Pero, y no, obviamente, pues no puedo dejar de compararlas, ¿no? Quizá por el tiempo y porque es mucho, o sea, ya han pasado años desde esa película, porque no era obviamente, el punto central, la navecita y del Yauya y todo. Pues sí se ve mucho más lame, voy a ser sincero. Aquí se ve asombrosa. Ah, sí. Me encanta también la estructura. Es una estructura que, o sea, esto pudo haber sido una miniserie fácilmente, si hubieran querido hacer un poco más largo cada segmento, pero creo que dura perfecto lo que tiene que durar. Es una película, pues digamos, en capítulos, antológica, que tiene, al final nos lleva a un... Son cuatro actos, básicamente. Y el último acto une a todos, de una forma que dije, ¿esto cómo lo van a unir? Y cuando empiezas a ver cómo lo unen, dices, ok, es una excelente idea. Tenemos un primer segmento llamado... tienen título cada segmento, eso también me gusta mucho. El primero se llama escudo, el segundo es espada y el último es bala. Y es el arma representativa de cada una de las, en teoría, presas que iban a cazar estos depredadores, ¿no? Y eso es eso también es lo padre, porque es algo bien curioso del depredador. Las grandes historias del depredador van a terminar con el depredador perdiendo. Oh, sí. De hecho, no, o sea, nunca lo vemos ganar al infeliz. Es verdad, ni en películas, ni en cómics. He's a fucking loser, y lo amamos. Porque es como todo cool, y con las armas super padres y todo. Tiene sus pequeñas victorias a lo largo de, pero ya al final, pues... Fucking loser. No es como los aliens, que hay muchas historias con los xenomorfos, en donde ganó el mal, ganan los xenomorfos. ¿Por qué? Porque son un resto. ¿Eh? Como en este... ¿Cómo se llama? Se me fue. En Romulus. ¿Ganó el mal? No. O sea, no sobrevivió, pero ganó el mal. O sea, ¿cómo lo de, ¿ves cómo salió el híbrido y toda la bronca? Estoy hablando de historias donde de veras se mueren todo mundo y los xenomorfos... andan ahí bien happy. ¿Te acuerdas de Alien Dead Orbit de James Stokoe? ¿Es así? Ah, bueno, así triunfó el mal horriblemente. ¡Ay, qué buena historia! Triunfó el mal, ¿no? O sea, ese tipo de historias son más comunes con los xenomorfos. Con el depredador no tanto. O por lo menos yo no he leído tantas. Creo que ninguna. A ver, para ti, ¿Alien 3 ganó el mal? No. Para mí sí. No, pero... no, ¿por qué? Porque Ripley se le arrancó la victoria de las garras del... Y es que ahí te va... En los técnicamente estoy diciendo una falacia, porque en las historias con el xenomorfo nunca puede ganar el mal, siempre y cuando derrotan el verdadero maligno. Los malignos no son los xenomorfos, son animales, son cosas, son animalitos ahí de Dios. No. El verdadero villano de las historias de los xenomorfos es Weyland Yutani. Ah, bueno, sí. Y en ese sentido, por supuesto que no ganó el mal en Alien 3. Gracias, Ripley. Le plantaste cara a tus corporate overlords. Es por eso que, por ejemplo, siendo súper sinceros, en Alien 1 sí ganó el mal. Triunfó el mal, claro. No solamente no se murió el desgraciado xenomorfo, lo que vemos a la postre en Alien Romulus, sino que Weyland Yutani se hizo de esa tecnología, de esa biotecnología, y para colmo, Ripley lo único que hace es sobrevivir para volver a enfrentárselos. ¡Fuck! Fíjate, sin quererlo, en la primera película triunfó el mal. ¡Triunfó el mal! Pero te digo, yo no, realmente no. Digo, yo en mi cabeza, en Alien 3, en mi cabeza, desde mi perspectiva, se triunfó el mal porque vi morir a Ellen Ripley. O sea, sí lo derrotó de todo, pero para mí es como que pues, la vi morir. O sea, dude. Sí, por eso, pero hay veces que las muertes son awesome. Tienes que irte como los grandes, dude. Ah, sí, se fue como las grandes y in a blaze of glory, literalmente, ¿no? O sea. Te caes en un horno. Sí. Que después, fíjate, es algo que también ponen ahí, pues hacen un poquito de retcon con esa película de Predators, en plural. Porque nos vamos enterando que cada vez que hay algún fulanito que se trae un depredador, pues lo secuestran para que vaya a pelear en una arena, que es lo que estamos viendo ahorita. Y que sí, se vio también en Predators. Nadie se acuerde, pero también pasó. Que nadie se acuerde, ¿cierto? Nadie se acuerda de eso, pero también pasó, ¿eh? Sí, pues es donde salió Machete y Adrian Brody, creo, ¿no? Adrian fucking Brody, acá todo Virgen, Bob. Yo no le conocía esas mañas a Adrien Brody. Y acá, como dices, los ponen a pelear en una arena, y pero no solo eso, o sea, son de diferentes épocas, pero no es que viajen en el tiempo, los van guardando. Literalmente los guardan cientos y cientos de años ahí hasta que se les ocurra. Y en ese sentido, fíjate que la adaptación del título Predator, Killer of Killers, que es el nombre de la película, en español le pusieron Cazador de Asesinos. No me encanta. Creo que no es la idea. Ah, bueno, o sea, más o menos, pero perdón, se escucha muy pusilánime. ¿Verdad que sí? O sea, asesino de asesinos, dices. Ah, oh, okay. Exactamente. O sea, es otro nivel, dude. Exacto, no tenías que verte, una vez más, no tenías que verte fancy en la traducción. Exacto, porque es más, mira, cazador de asesinos se puede interpretar como que eres un justiciero. Como que eres un porquería de policía mugroso, guácala. Ajá, no, y Killer of Killers es de. Oh, shit. Lo puedes interpretar dos cosas. Eres el más fregón de los asesinos. O sea, como que dentro de tu ramo eres el. Así, el non plus ultra. O es al que le tienen miedo, es el Baba Yaga, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. Y en español suena muy bien. Asesino de asesinos. Holy shit, dude. Potente, ¿no? O sea. Exacto, tiene más punch. Sí, yo no sé quién haya. Yo no sabía que le habían puesto así en español. Yo no sé quién haya decidido ponerle así, pero. Dude, te faltaron pantalones. Sí, no, la neta. No. Yo creo que dijeron, no, es muy repetitivo. It's the fucking point. Ajá, así como que, ajá. Y de hecho, cuando empieza la película, que hay un como proverbio yaoya, ¿no? De you become the killer of killers. Pues te dan a entender, o uno va con la idea de, pero hasta después me cae, tienes toda la razón del mundo, hasta después te cae el 20. El depredador siempre pierde. pero dices, claro, el Killer of Killers es el. Pues es el depredador, es. The Perfect Killing Machine. Ok. Qué bueno, o sea, nosotros los vemos perder. Pero, o sea, también eso es lo padre de las historias donde se meten un poquito más en ver a los depredadores cuando ya están más battle damage, porque entonces significa que han pasado por muchas batallas, pero pues es su cultura, ellos van a seguir hasta que algún día pierdan, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, ese primer depredador que vemos ahí en ese segmento, en esa historia con... De Ursa, ¿no? Shield, uh-huh. Que tiene una mano nada más y el otro pues tiene un como cañoncito sónico. Sí. Obviamente, es que eso es lo padre porque entonces ayuda pues, a que te trabaje la imaginación y uno se puede imaginar un montón de escenarios donde de, oh, shit, ¿cómo le hizo este dude para perder el brazo y de todas maneras ganar, y no nada más eso, sino de que llega a su planeta y dicen, ah, eres tan fregón que te vamos a poner un cañón sónico en el brazo porque, no sé, le diste la torre a tu presa que era bien canija. No sé, te imaginas un montón de cosas con ese simple detallito. Es buenísimo. Y también fíjate que el paso del tiempo se ve muy chido entre los depredadores, porque las armas van cambiando. Porque el cañito sónico es funcional y todo, pero si lo ves es muy bulky. O sea, es una tecnología que se ve hasta como un poco. Pues no diría retro, pero es un tipo de armita sónica que podrías ver en Claw en Marvel, ¿no? O sea, el enemigo de Black Panther, como con una bocina, ¿no? Básicamente, sí. Entonces, o sea, a lo largo, como vamos viendo esto en diferentes épocas, la más vieja es la época de los vikingos. Una era vikinga medio fantasiosa, o sea, hay que decirlo, ¿no? Parece más. God of War, no sé, algo así. Curiosamente, ahorita estoy jugando God of War Ragnarok. Tienes la boca atascada. Hasta ahorita me cayó el 20 de. Holy shit, 100% es God of War Ragnarok. Sí, porque, o sea. No creo que hayan sido tan así los vikingos, ¿no? Pero están chidos. O sea, los que presentan ahí están tan cool, ¿no? Bueno, es que todas nuestras excepciones de los vikingos están mal. En general. Ya no digas en esta, ¿no? Sí, así que hay que verlos cool y ya sabes, ¿no? O sea, la serie de Vikings y... Lo que más sabemos de ellos es que, número uno, o sea, te digo, vikingo era una profesión. Dos, les gustaba, bueno, o sea, hasta dentro del récord que podemos encontrar en tumbas y demás, bla, bla, bla, por las telas que utilizaban, sabía que les gustaba vestirse mucho más colorido y acá los colores vibrantes y pachones. Como todas las series, Vikingo es la más la que más suena, ¿no? Donde parece que todos se visten con lodo. ¡No! Y, o sea, también lo que se ha encontrado es que pues, a esos dudes les gustaba bañarse más de lo común que el resto del planeta, ¿no? O sea, no es como que se bañaran diario. Por eso se bañaban, les gustaba peinarse, usar joyería, usar esencias, perfumes, arreglarse. Digo, nada. Nada que ver con la imagen mental que tenemos de los vikingos. Es como cuando adaptaron al Dario Naharis de Game of Thrones, ¿no? ¡Ah! Que era un pavo real el dude, ¿no? En el libro, pero cuando ves al Dario así de... This is the most uninspired shit, ¿no? Sí, o sea, ese cuate lo encuentro repartiendo volantes en los bares de Zona Rosa. Ándale, sí. Deciden. ¿Dónde? O sea, al Dario Naharis pavo real lo encuentro repartiendo volantes durante junio. Ándale, ese sí, exactamente. O sea, por eso nada que ver, ¿no? Igual con los vikingos. Pero digo, la estética que manejaron en este segmento de Shield, de escudo, que me hizo muy buena. La trama, o sea, la trama humana de la venganza y todo este rollo, bien, o sea, funciona, la hacen interesante de ver. Desde el primer segmento tenemos en la violencia gráfica muy gráfica. Y cuando ya interviene ahora sí el Yauja, que me encanta que a cada segmento, a cada presa le ponen a un Yauja acorde a su época, acorde incluso al estilo de animación o la dirección del capítulo, y acorde al personaje. En el caso de la era vikinga contra Ursa, que es una feroz guerrera y todo, le ponen a este Yauja que es pues, como un berserker, ¿no? Hasta le dicen es un Grendel, ¿no? Grendel, como ¿sí? la fábula de Grendel, claro. Sí, entonces. Me encanta si no la leyeron tapachón. Exacto. Me encanta esa o sea, que fueron adaptando, o sea, un tipo de Yauja diferente. También y lo hemos visto en las películas, o sea, los Yaujas no todos son exactamente iguales, tienen diferentes tamaños, complexiones, decoración, adornos. Y aquí es uno más bulky que se enfrenta en esta época en el frío y todo y con los clásicos trucos del depredador, que cuando escuchas el o como le haga y Y ves ese como que pasa el aire a través de la nada y que sabes que está ahí oculto. Oh, dude, o sea, dices, esto va a empezar la diversión, ¿no? Es que es un truquito que vi que utilizaron mucho, que en varias tomas, donde ves, ahora sí que en los humanos en su rollo acá peleándose entre ellos, y en el foreground, o sea, en el frente, pues tienes ahí el efecto ahí del depredador. O sea, sabes que, o sea, obviamente tú no lo ves bien, pero sabes que los está viendo y demás. Siempre es esa sensación de me da ñañaras, ¿no? Y que fíjate, también es una forma de evitarte animar tanto tiempo al depredador. Le pones ese efectito, le pones un poco de blur y ahí está, ¿no? Sí, exacto, ahí está. Y, o sea, tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe, pero no tenemos que mostrarlo. También creo que por eso funciona muy bien el depredador. O sea, sí nos gusta ver al animalote así, grandote y fregón y todo. Pero el chiste es que no lo veas. Porque es un cazador. Porque es un cazador, exactamente. Entonces, cuando empiezan a... La gente se empieza a morir y acá ser destripada y bla, bla, bla. No necesitas poner al monigote para que funcione. Por eso digo que es un concepto genial. Otra cosa que me encantó es la cinematografía de cómo manejaron las tomas. Todo eso que en esta, por ejemplo, hay un tracking shot muy grande cuando Ursa va... a cobrar venganza con el némesis este que mató a su padre, bueno, porque obligó a matar a su padre y todo, que es un tracking shot de quién sabe cuánto rato. Qué bien hecha está esa escena, ¿eh? Ah, sí, donde va matando culebras por ahí, sí. Es la parte más God of War de todas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Porque por algo me recordaba God of War. 100%. Luego con escudo, que el escudo luchas mucho en ese juego. No, hombre. El escudo filocito y todo y... Ah, no, no, o sea, qué gran secuencia. Y pues ya la pelea que tiene Ursa uno a uno con el Yauja así grandote en el hielo y todo ese rollo, qué cosa más hermosa de ver, ¿eh? Y daba ñañaras, o sea, porque siempre está la gran pregunta que la responden desde la primera película de Depredador, pero no nos gusta acordarnos de eso. De cómo le va a hacer a este dude que no tiene fuscas ni nada para ganarle. Pues así le ganó Schwarzenegger, ¿eh? Sí, claro. A mí ni me digan. Con la jungla, le ganó con la jungla. Le ganó con un arco, una flecha y una enorme, enorme piedra. Que por eso, ay, los exégetas, cuando me estaban diciendo, es que en Prey, ¿cómo es posible que le ganaran si era de la época de... Dude, ¿viste la 1? Exactamente, o sea, le ganaron con un arco y una flecha y ni siquiera tenía puntas de metal, era madera. Así que, come on, dudes, ¿no? O sea, también, fíjate que es que desde ahí, desde la primera película, por eso es que ese concepto del depredador funciona tan bien. Desde ahí te establecen, no necesitas llegarle a la vanguardia tecnológica que tiene el depredador. Solo necesitas ser más listo. Se dice fácil, ¿no? Oye, ¿quién era el actor que interpretó el protagonista del Depredador 2? ¿Era Danny Glover? ¿Era Danny Glover? Bueno, Danny Glover le gana. ¿Y así que digas que era un portento de hombre en la mejor forma física? No, no. Pero ahí se aprovecha más se aprovecha más las armas de fuego, pero sobre todo el quitarle armas al depredador y usarlas contra él es otro concepto de cómo ganarle. Sí. Eso dices, ok. Es por eso que siendo súper honesto, las otras dos películas del depredador, miren, son estúpidas, pero sí las veo y sí me divierten, pero no tienen el mismo encanto porque no se ve algo así. Exacto, y en las de Alien versus Predator, pues, I don't know, dude. Es más, siendo súper honestos ahí, pues es más el espectáculo de ver al xenomorfo y al Yao Yao dándose de cats. En la 1, en la 2 no ves mucho, en general. No, o sea, te imaginas al Predalien, ¿no? Pero bueno. Te imaginas al Predalien acá, de cats, dices, ok, en mi cabeza estoy seguro que esto está genial, probablemente también lo hiciste en la película, pero necesitaría verla primero, ¿no? Exacto, sí, así aplicaron la vieja confiable de Long Night de Game of Thrones, ¿no? ¿Alguna vez has visto esas escenas sin ese filtro? No. Hay imágenes en YouTube al respecto. ¿Y cómo se ve? ¿Se ve? Ya es ganancia, ¿no? No, o sea, ¿qué favor le hubieran hecho a la película si no hubieran utilizado ese filtro de no vea un carajo? Jesus fuck. No, qué malas decisiones a veces tienen los cinematógrafos, ¿no? Es lo único que de repente... Por ejemplo, y siendo súper honestos, es algo que de repente también le critico un poquito ahí a Prey, por ejemplo. ¿Que la oscuridad y todo eso? Uf, no es tanto la oscuridad, pero el filtro que utilizaron en esa escena en donde el depredador se echa a los tramperos franceses, que está todo con niebla y demás. Sí. No es de lo mejor ese filtro, ¿eh? No, y ¿sabes qué? Que siento que fue a propósito también así de que no se vea tanto el truco, ¿no? Bueno, también es un punto, o sea, como para, ¿saben qué? Pues imagínenselo, porque esto está saliendo muy caro y como esto no va a salir en cines. Sí, esto va para TV, dices. Ok, mira, no me quejo, no me puedo quejar al respecto, pero es el filtro que de veras sí no me gustó. Todo lo demás del Depredador y el Yao Yao en esa película se ve genial. Por eso es que sí me resalta mucho esa escena de, ok. Y qué lástima que no llegó a cines, o sea, que no tuvieron esa confianza. Yo sí lo hubiera visto en cines sin problemas, ¿eh? Yo hubiera visto esta en cines. También, aunque es animada, que también es así, dices, ay, es que película animada, los estudios ya sabes, ¿no? Así de, pues no es de Disney, no va a jalar, no es DreamWorks, ¿no? Shut the fuck up. Bueno, técnicamente es Disney, ¿no? Pero... que Disney no gana un Oscar de animación, dude. Y espero que así sigamos. Espero que sí sigamos, ¿saben por qué? Porque hay cosas extraordinarias de animación, extraordinarias. Como el gatito Flow. También ya lo de Disney, la verdad es que... Ya no digas en la capacidad técnica, que también honestamente se han quedado atrás, pero en lo innovadores que era, incluso Pixar, ya se quedaron muy atrás, ¿eh? Sí, por eso este año ganó un gatito. Ganó la médica película esa del gato, que dicen que está genial. Está bien bonita. El año pasado ganó Spider-Verse, antes de esa no me acuerdo cuál fue, pero fue otra que no fue Disney, antes de esa igual las ranas, o sea... Digo, ya no son la vanguardia. Y era normal que se... Es normal que ya no sean la vanguardia. ¿Saben por qué? Porque en algún momento iba a haber otros estudios con un poquito de dinero y mucha visión y enjundia para sacar cosas interesantes. Como este estudio que haya... No sé qué estudio fue el que hizo esto. No sé, fue 20th Century Studios, ¿no? Sí. Sí, de hecho sí. Fíjate, el estudio apestadito de la familia del ratón y mira nomás. De veras que es el estudio apestado y salió genial. Ahí está, ¿qué te digo? Regresando al segmento, me encanta que cuando termina el segmento y que ves que le gana al Yao Yao y ella pierde a su hijo y ves la pose en la que se queda y que de repente cambia el setting y dices, ¡qué ole! La ves ahora que tiene una cosa en el cuello, parece como un collar inhibidor de los X-Men, una cosa así. Dices, ok, ya sé por dónde va, se la llevaron. Y cuando ves que hay un dude que está hincado y en posición de rezando y no sé qué, dices, ok, ya veo por dónde va la trama, pero quiero ver más. Y nos centramos ahora en la segunda historia, llamada Sword, que también es una... fue mi favorita, la verdad. Y qué curioso que es la que básicamente es un segmento mudo. Yo creo que también por eso, porque fue... O sea, tiene un diálogo al inicio, que es casi el mismo diálogo al final, y ya. Y verdad que no lo necesitas, no necesitas el diálogo. Nada, nada, todo es acting, todo es, o sea, que los personajes se muevan, entiendes perfecto la historia, los gestos, y ya después cuando son las escenas de acción, así en el Japón feudal y las espadas, y, o sea, cambiamos completamente de estilo. De esos tracking shots, por ejemplo, que vimos en el segmento del vikingo, a básicamente, no sé, anime, básico, o algo así. Es que ya no eres God of War Ragnarok, ya eres Assassin's Creed Shadows, que es en el Japón feudal. Ándale, algo así. Así, oh my God, o sea, y la estética totalmente diferente, la arquitectura, los diseños, las armas, las espadas, la música cambia. El Yauja cambia, es un Yauja obviamente diferente, y este es un Yauja stealth, porque aquí vemos un enfrentamiento, pues como francamente sí pasó, pero creo que no he visto mucho, samuráis contra ninjas. Sí pasó y no. El ninja es una invención moderna, pero sí había campesinos, sobre todo, que no se les denominaban ninjas ni nada, que utilizaban distintos trucos raritos para poder hacerle frente a la poderosísima casta samurái. Que también es eso, los samuráis en realidad no eran... O sea, por buena parte de la historia de Japón, se nacía siendo samurái. O sea, nacías dentro de una familia samurái. No podías acceder a ser samurái. Como aquí en este caso, que el papá le iba a dar el kabuto a alguno de sus hijos, pero pues a ver, ¿quién es digno, ¿no? ¿Eh? En ese sentido dices, oh shit, bastante. Digo, sin ser tan dramáticos de ver cuál de mis hijos es el samurái fregón. Siendo realistas, los dos hubieran sido samuráis y básicamente eran eran una casta noble. Digo, y eran los campesinos los que utilizaban esos truquitos raros que a la postre, o sea, ya después nosotros nos lo inventamos, que se llamaban ninjutsu, pues para hacerles frente, porque no tenían de otra. Por eso es que muchas de sus armas son, si te das cuenta, por ejemplo, esa como os que tienen, esas cosas son para, por ejemplo, para cosechar el arroz. Uh-huh, sí, correcto. Muchos utilizan, de ahí, o sea, se inventaron, esas como garritas que luego tienen así estilo de Wolverine, los ninjas y no sé qué, sí existían, pero eran para separar la paja. ¿Eran para la paja? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Está bien? Sí, claro. O sea, la paja de lo que come un caballo, pues. Sí, sí, sí, hay nada. No, era nada. Demasiado bueno para no hacer el chiste. Y luego, la gente cochambrosa. o sea, ese tipo de cosas, por eso es que... pero en ese sentido, holy shit, sí, claro. O sea, alguien tenía que heredar el estatus social del papá, ¿no? O sea, agárrense a golpes a ver quién es el fregón. Y esa lucha entre hermanos, lo diferentes que son y bla, bla, bla, es padrísima, súper dramática, no tienen que decir ni una sola palabra. Y menos aún cuando llega el Yao, ¿ya saben por qué? Porque nuestro lenguaje es la violencia, diría Cassandra Cain. Oh, sí, y el Yao aquí es un Yao ya más stealth, más ligero, más delgado, más estilizado, más ágil para enfrentarse a este nuevo guerrero, ¿no? Al ninja. Y oh my God. Una vez más, nos dan muchos elementos para que nosotros nos lo imaginemos, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que me imagino es de por qué ese Yao ya estaba como que más más adaptado para pelear en esas condiciones. Seguramente ya los había estudiado, ya había estado en el Japón feudal en otras ocasiones. O sea, como te imaginas muchas cosas que no te dicen, pero pues no tienen que decírtelas, ¿no? Y me encanta, o sea, terminan como que su segmento tan... tan japonés, tan anime, cuando los derrotan los dos con una espada. ¡Ah! Una espada cruzada, así. ¡Oh, shit, man! Me encanta que abrazaron eso y no se acobardaron en poner esos tropos, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Creo que en los otros dos también, pero... Bueno, te puedo asegurar que en el Segunda Guerra Mundial sí, un poquito más, porque conozco un poquito más de eso, pero hay varios elementos que se me hicieron geniales porque... Sí ponen esos tropos acá súper de anime y todo, sí, por supuesto, o sea, hay que ponerlos. Pero también en algunas cosas se ven muy históricamente correctos. es algo que no sé si se haya, ya es, hay artículos al respecto, qué onda, pero yo no puedo dejar, cuando salen las películas de samurái, yo me tengo que fijar siempre en la espada, y una buena razón por ello es muy difícilmente en una película de samurái vas a ver una espada históricamente correcta. Y aquí sí, ¿eh? ¿Sabes dónde yo me doy cuenta que es anatómicamente correcta? Por lo ancho de la hoja. Las hojas de las espadas reales de aquel, sobre todo de aquellos años, de cuando todavía. Las hojas de espadas de katanas samuráis que vemos hoy día vienen más de la época de cuando Japón estaba entrando en la modernidad. Son más de ese entonces. De acuerdo a lo que vemos en ese, o sea, en esa historia de Predator, es todavía antes. Es todavía como estamos hablando del shogunato, de cuando había shogunes. Es el periodo Edo, ¿no? No, el periodo Edo es ya cuando estás entrando en la modernidad, me parece. Yo no estoy totalmente seguro, creo que sí. Pero es en ese entonces cuando digo, todavía antes, las espadas se fabricaban de manera distinta y la hoja era más ancha. ¿Por qué? Porque pues, necesitabas decapitar más infelices. O sea, era una pequeña guillotina de mano lo que tenías ahí en las manos. Entonces, ese detallito que el arma, ahora sí que el arma del papá sí sea más ancha que la del otro dude, que era pues, más. Pues es un poquito más corriente, pues supongo que la tuvo que hacer él. Me hablo mucho de holy shit, sí le pusieron atención a ese tan solo ese detallito. Ya estaba bien feliz y happy, ¿eh? Y era un arma más corta, la del hermano, ¿te acuerdas? Sí, 100%. También las katanas. Ya las largas y cada farolas y demás son de las que son más de por acá, finales del 1700, principios del 800, ya es cuando empezaban a ser más largas también. Antes de esos eran más cortitas, ¿eh? Es como de la época de El Último Samurái, ¿no? Esa película de Tom Cruise, ¿no? Esas son las que te digo que... Sí. De donde tomamos los samuráis actuales, ¿no? Y se lo debemos evidentemente a películas como Yojimbo, Los Siete Samuráis, etcétera, etcétera. Que ahí tengo mi katana de acero de cuchillo para cortar el pan, pero ahí la tengo, ¿no? Si le sacaras filo, dude, o sea, bien, te diré, ¿eh? Ah, se siente tan bonito estar cargando una katana. Sí, eso decían también los samuráis. A lo mejor. Y como les pasa absolutamente a todas las clases nobles en toda la historia de todo el mundo... Sí se siente bien padre, pero la enorme... Cuando terminó por desaparecer la casta samurái, la enorme mayoría de ellos no tenían una idea de cómo usar una gigaespada, ¿eh? Se fue perdiendo ese arte, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Porque ya no la necesitabas. Es como en Indiana Jones, saca la espada y bla, bla, bla. Dale un balazo y se acabó. Ay, claro. Qué buena secuencia es. Sí, es cierto. Oh, dude, pero qué buen segmento. Y también termina, ¿sabes, no? Con las sakuras y todo ese rollo. ¡Qué maravilla! ¿No? No, o sea, obviamente, sí, claro, hay que abrazar esos tropos y ser a veces un tanto ridículo y todo. ¿Por qué? Porque es divertido. Y aquí llevamos dos personajes que históricamente no se hubieran podido conocer, que yo sepa. No. Y que hablan cada quien habla su idioma. ¿Eh? Uno habla en qué, pues como, pues, no es vikingo, se llama el idioma, ¿no? ¿Qué podrá ser? ¿Como un germánico antiguo o algo así? Ni siquiera, dude. Estamos hablando de lo que sea que hablen los daneses y noruegos y todo eso, pero antiguo. Exacto, o sea, ve tú a saber qué hablaban. Y el otro habla japonés, pero supongo el japonés de la época. Sí, es como tratar de entenderle a alguien que hablaba español durante las épocas después de la conquista. No le vas a entender mucho. Ni escrito, ¿te acuerdas que hemos visto escritos así en los museos y what? Ay, es que las letras... Las reglas de ortografía eran muy... Laxas. Laxa, siendo honesto, sí, claro. Las Fs que eran Hs, cosas así, faciendo, ¿no? Que en realidad no es una F, me voy enterando que sí es una S, pero se escribe muy parecido a la F. Y entonces, ver, ¿dónde está la sutileza? En lo gordito que... ¿Ves que tienen unas como flechitas en el centro? Sí. Es lo gordito de esas flechitas te indica cuál es S y cuál es F. La F es la flaquita, la S es la gordita. Pero si el calígrafo es medio chichifo... Olvídate. Si ya estaba malito de la mano. Pues... Hay un canal muy bueno en YouTube, se los recomiendo, que no es exactamente de caligrafía, pero habla, pero de repente, como hace muchas cosas con escritos antiguos, me enteré de ahí de viene de eso. En realidad es un canal de cocina. Oh, okay. Tasting History. Buenísimo el desgraciado canal. Me da hambre cada vez que lo veo. ¿Cómo se llama? Tasting History. Ah, ok. Con Max Miller. Max Miller es el cocinero y este host del programa. Adorable el dude. O sea, también tiene un ángel y un feliz. Y pues, muchas de las recetas que utiliza, pues son, o sea, consigue libros antiguísimos, 1800, 1600 incluso. Y ahí es donde, y en muchas ocasiones menciona eso, de que de repente cuando uno lee, incluso en inglés, o sea, lees esas partes, y dice, ¿por qué la F y la S son iguales? No son iguales, sí son diferentes, la diferencia es muy sutil. Y yo creo que era tan sutil que por eso decidimos cambiar cómo se escribe. Sí, seguramente sí, la necesidad nos ha de haber llevado a eso, ¿eh? Yo digo que sí, ¿no? ¿Eh? Así que, sí, digo, no son Fs, sí son Ss, pero no se distinguen bien. Y te digo, llevamos dos protagonistas, los dos han derrotado a un depredador, los dos hablan un idioma diferente y van a convivir. Ahora con un tercero. Y cuando entra el tercero y que entra la música así del swing, ¿no? Dices, ok, ya sabemos dónde, no necesitan decirme más, ya sé para dónde vamos, ¿no? Entra la música del swing, ves el carro, dices, ajá, ok, 40s, o bueno, finales de los 30s, 40s, Garrett. Y nos encontramos con Pedro Infante, ¿cómo se llama? Torres, ¿no? John Torres. Es que está igual, dude, está igualito a Pedro Infante. Wow, cuando era joven, Pedro Infante, sí, claro. Sí, Pepe el Toro. Básicamente. Un mecánico, y me encanta que... lo conocemos de joven, aquí hay mucho diálogo, todo el diálogo que no hubo en el segundo segmento, aquí hay todo el diálogo, este cuate se la pasa hablando, ¿no? Ah, sí. Y me encanta que lo conocemos de más joven, antes de enlistarse al ejército, con su papá le da como esas lecciones de vida de, pues a ver, tienes que arreglarle, a ver cómo le haces, ¿no? Y aprende a ser mecánico y de los fregones, pero a base de ensayo y error. Y esa habilidad de ensayo y error y ser como... con suficiente capacidad de observación y adaptabilidad, es lo que lo ayuda a ser lo que siempre quiso ser, un piloto, pero que empezó siendo un mecánico, y a resolver problemas, esencial para lo que le vendría a enfrentarse después, ¿no? Sí, porque es la primera vez que vemos que un Yauya se pone a cazar humanos, pero no cuerpo a cuerpo, sino con su nave. Y es donde yo dije, oye, pues está un poco manchado, ¿no? Pues sí, es medio overkill porque dices, oye, pues es que, o sea, para empezar, tiene capacidades de vertical takeoff and landing, se puede echar para atrás. Nuestras aeronaves no pueden hacer eso. En ese entonces, menos. Sí, exacto, sí. Uy, es medio overkill. Eso sí, también el diseño de este, que está tuerto. O sea, es un Yauya muy interesante de ver también, ¿eh? Se ve que el dude es más Gris Monkey, que los suyos son las máquinas. Exacto, no tanto. Incluso las pocas veces que le vemos el cuerpo, no tiene el físico tan impresionante como un Yauya. No. Lo suyo es cazar con su nave, con sus armas, con sus máquinas, ¿no? Sí, digo, y una vez más, te puedes imaginar muchas cosas. Digo, está tuerto, tiene una prótesis en la mandíbula. Por ejemplo, yo ahí lo que me imagino es que en realidad esas cosas no son... tanto huellas de la batalla, o sea, a lo mejor sí son huellas de batalla, pero no que se las haya infligido a alguien, no sé, con un... sino él. O algo así, sino que le explotó algo de su propia nave, tú a saber, y pues por eso está así, ¿no? Yo también lo pensé, dije, se me hace que a este no le salían bien las cosas o algo así. ¿O qué tal si es un Yauya medio torpe? Ajá, así de... Como francamente Torres. Torres es un tanto estúpido, sí. Sí, o sea, y es medio torpe para las máquinas, de repente dicen, ya lo arreglé, ups, no quedó. Yo creo que el Yauya también le pasaba, ¿no? Digamos que en su caso es de, ups, no quedó, ya me reventé la mandíbula inferior izquierda, ¿no? Ándale, sí, es de, oh my God. Y todo eso ya, la batalla que tienen es como en Pearl Harbor, bueno, más o menos. No, porque llegan a un, debe ser en algún lado de... Es Francia, ¿verdad? De África del Norte, porque llegan... En algún momento, atraviesa, ves cuando llegan a una ciudad. Ya me acordé. Empiezan a hablar francés y la arquitectura se ve como de Marruecos, algo así, probablemente. Cierto. Sí, tienes razón. Y que francamente, el llegar a esa ciudad y enfrentar al Yauya contra ese ejército, pues es lo que le salva el pellejo a Torres, pero, o sea, pero porque somos, ahí aplicó la de no somos machos, pero somos muchos, ¿no? Sí. Y fíjate, también es algo que yo estaba pensando cuando estaban, o sea, Ese segmento empieza acá con... mandan un escuadrón para tratar de interceptar lo que sea que había estado fregando, pensando que eran alemanes, ¿no? Y sí, al principio se encuentran unos alemanes, ya se los friegan. Y después llega el Yao Ya. Dije, bueno, los aviones de ese entonces, lo más que cargabas era tu metralleta calibre, no me acuerdo qué rayos. Ya les va un dato. Tenías, o sea, no sé exactamente la cantidad de disparos, pero es que te lo daban en segundos. Tenías la capacidad de disparar, no me acuerdo cuál era el avión, me parece que era el Supermarine Spitfire, el británico, que tenía capacidad para disparar por 12 segundos seguidos y ya. Hasta ahí daba, o sea, no eras como que tuvieras misiles. Y... No, pues ¿por no? qué? Porque pues, tienes que ser ligero y ágil para... Los dogfights no son también como te los pintan las películas. Eran luchas en el aire, tenías que estar súper cerca de tu oponente para derribarlo. Era increíblemente peligroso. Ahorita que mencionaste eso del avión Spitfire, ¿qué no hay una canción de Iron Maiden de algo así? Ah, sí, claro, Ace is High. Ace is High, claro, sí, cierto, tienes razón, ya me acordé. Una de mis canciones favoritas que nunca he escuchado en vivo. No se nos ha hecho, ¿verdad? No se nos ha hecho escuchar Ace is High en vivo, fíjate. Escuchamos The Trooper. Es más escuchado The Trooper, por ejemplo. Fear of the Dark, obviamente. Sí, cuando las cosas se empiezan a poner ya un poco así, ya decayó el ánimo, o tocan o Fear of the Dark o The Number of the Beast y olvídate, ¿no? Sí, ándale, sí, exacto. Pero, ay, es cierto, ese es High, no lo hemos escuchado en vivo. Nunca lo hemos escuchado en vivo. Sí, y es una canción precisamente habla de eso, de un escuadrón que sale a interceptar a unos Messerschmitt chinos, ¿no? Wow. Algo más de este segmento que quería comentar también. Digo, evidentemente aquí pues se tienen que, o sea, cambiamos la estética, cambiamos la cinematografía, las tomas. Ahora nos enfocamos en las dogfights y todo ese tipo de cosas. Muy espectaculares. Hay unas partes que sí que siento que brinca el tiburón como cuando se sale del avión a... Ese es un jump the shark, pero dices... Ay, pues. Y son cosas que digo, en animación te la compro más. Sí, claro. Y digo, es que... Es algo que le aprendí, no me acuerdo, lo leí en algún lado al respecto de esa pifia de Jurassic Park, de que sale el tiranosaurio y después por donde sale él, avienta el carrito a un barranco, ¿no? ¿Cómo se les pasó eso? Estoy seguro que no se les pasó, pero hay días que tienes que decidir entre o ser realista o ser divertido. Exacto, o sea, o hago funcionar la película o explico las cosas, ¿no? Entonces, eso de que se haya salido, abres la cabina sin el arnés de seguridad, sales volando, ¿eh? Pero qué divertido tener que... Pero eso no es divertido, lo divertido es que se sale el infeliz de Torres a tratar de quitar a mano el tanque de combustible que estaba quemando. ¡Fucking awesome! Suspension of disbelief, o sea, ya ni modo, ¿no? Tienes que hacerte la idea de, dude, esto es divertido, esto es una película, disfrútala. Y por eso te digo que siento que en animación te funciona más eso, o te compras más ese tipo de stunts, ¿no? No sé, dude. Tengo entendido que hay una escena, algo así con un avión y el imbécil de Tom Cruise haciéndole el cuento ahí en su nueva película de esperemos que sí sea la final Misión Imposible. ¿En serio? Ok, no sabía. Bueno. Así que, no sé, yo siento que no es tanto que la gente se la compre más o no, pero siento que sí es más espectacular así haciéndolo en animación. ¿Qué poner al vejestorio de Tom Cruise haciendo stunts? Aparte más barato. Ah, sí, claro. No tienes que andarle financiando su iglesia cochina. Que me escuchen los animadores, ¿no? Pero... O sea, ¿de qué es más barato? Es más barato. No porque su trabajo sea más barato. Insisto, porque el infeliz Tom Cruise te cobra más para financiar su iglesia cochina. Y deja que sea Tom Cruise, cualquier actor, tienes que pagarle el salario al actor, tienes que, o sea, todo el crew que tienes que estar para hacer un stunt de ese tipo, ¿no? Sí, claro, o sea, si es un actor así de harto star power, por el nombre cobran. Sí, exacto, y si pones al doble, pues aún así, y aparte, pues hacer el prop, que, obvio no va a estar volando en esas alturas, pero que tienes que hacer que se desarme y cosas, y fabricar, son materiales que tienes que destruir de alguna manera, y sin animación. Y esto no le va a encantar a los animadores, yo lo sé, pero ahí les va. Y los otros monos que están haciendo toda esa cosa en acción viva, ¿qué creen? Tienen sindicatos. ¿En serio todavía no hay sindicatos para animadores? Oh, qué mal. ¿No? No hay. Qué triste. Sí, claro. Debería de haber para que pudieran precisamente negociar esas condiciones salariales para que de verdad les pagaran bien. Sí, sí, no, qué chiste. Los otros dos cobran lo que cobran. O sea, todo ese crew cobra lo que cobra porque el sindicato le dice a las producciones de Hollywood, órale, sí, Bambi, los venados, pero ahí está con esto, ¿eh? Ay, como, ¿puedo hacer un paréntesis? Claro. Ahorita estaba viendo, en Disney Plus están unos documentales que se llaman Light and Magic, que es la historia de Industrial Light and Magic, la empresa de George Lucas, pero no nada más enfocado en Star Wars, sino los avances en efectos especiales que han tenido desde Star Wars hasta lo más reciente, ¿no? Pasando por cosas de Star Trek, por ejemplo, Casper, Tormenta Perfecta, o sea, diferentes usos de Pearl Harbor, por ejemplo. Y hay una parte, ha habido varias partes que eran otros tiempos, y no sé si eso ya cambió, espero. No sé, y me pone a pensar lo que dices ahorita de si estos, por ejemplo, los actores y los técnicos están en la Union y los animadores no, ¿no? Que en este documental salió una primera temporada hace unos años, y otra se liberaron una segunda temporada que es, abarca los años desde que se hizo el episodio 1 hasta creo que ahorita de Mandalorian, creo. No la he acabado de ver, son larguitos cada episodio. Pero hablan mucho y con mucho orgullo, y yo así de, no, dude, o sea, no es como para que estés orgulloso de esto, del time crunch al que se tenían que someter, de, por ejemplo, para hacer Tormenta Perfecta, se me quedó mucho eso, de que tuvieron que meter a gente que normalmente no estaba haciendo animación por computadora, a, pues métele ahorita y 27 días a la semana, y dicen, no sabemos cómo, pero Industrial Light & Magic siempre entrega las cosas, aunque nos tengamos que quedar tardísimo y no sé qué, yo, and that's... ¿Es ok, dude? Ah, no, eso fue mandato de Disney o de algún higher up que no tiene que ver con el trabajo de a pie, ¿eh? Sí, no, sí, segurísimo. O sea, así como que, mira, vamos a ensalzar qué tan profesionales somos en ILM, ¿no? Eso es vil propaganda, ¿eh? No se lo quieran tragar. Por eso, y hablan de la época en la que hicieron todo eso y que, pues, luego las... No dicen las condiciones inframundas en las que estábamos, pero... Come on, dude, o sea, te pones a pensar en retrospectiva y lo, con las cosas que hoy se saben y cómo pasan, dices, no creo. Había una anécdota donde un animador, ¿qué hizo? Ah, sí, ya me acordé, hizo el efecto de un ciclón de para la película Twister, de un tornado, que es básicamente el protagonista de la chica película, ¿no? Y que la hizo usando computadoras, usando un... cálculos para partículas, para que cada partícula fuera independiente. O sea, la verdad es que es un logro muy padre, ¿sabes? Y es algo que a la fecha pues hoy se usa, ¿no? Ya obviamente mucho más moderno. Ver las máquinas con las que lo hacían y de veras que era increíble que lograran algo con esto, ¿no? Pero okay. Pero dice él que le mandan le dijeron, mira, tienes que animar este tornado, que se vea realista. Y lo va a ver Steven Spielberg. Se lo vamos a mandar vamos a tener una conferencia a tal hora para que estés, ¿no? Y dice que ese día estaba súper nervioso porque básicamente dijeron, si esto funciona, se hace la película. Si no funciona, no hay película. O sea, no pressure, ¿no? Entonces, okay. Él manda termina su trabajo, le mandan a Spielberg, no sé cómo, no creo que por mail, han de haber mandado un disco, un VHS, qué sé yo, para que viera el pietaje. Y tenía que estar él en la llamada, o sea, el animador que hizo esto... los jefes de ILM, George Lucas, ¿no? Creo que estaba en otro tema. Y él súper nervioso porque a ver qué le parecía. Y era como que, pero no te vayas a ir ahorita, ¿eh? Porque lo va a escuchar Steven Spielberg. O sea, queremos que escuches la llamada. Y ese día iban a ser su hija. Uf. Y entonces lo dice, él lo cuenta como, yo estaba súper nervioso porque ese día estaba en juego mi trabajo. Y además mi hija estaba naciendo. Pero ese día gané. Y yo así de, ¡fuck no! ¿Cómo decirte que perdiste? Ajá, exacto. Y lo muestran como un logro. Yo, eso es explotación, dude. Sí, miren, saben que no me gusta hablar de mi vida personal. No, tengo lo más lejos posible de todo mundo, incluso de mí. Pero la muerte de un familiar alguna vez me enseñó que si te matas en el trabajo, lo único que vas a lograr es morirte. Claro. Y ya. Nadie te va a extrañar. No, ni por error, ¿eh? No, al otro día contratan tu reemplazo y se acabó. Ahí quedó. Y según todo lo que lograste y no sé qué, y las arañas patonas, ajá, sí, cómo no. Soy más de la idea de trabajas para vivir, no vives para trabajar. Exacto. Sí, no, ese dude de acá de, contando bien orgulloso de no fui al nacimiento de mi hija por una llamada con Steven Spielberg. Dude, existen sesiones de desprogramación de propaganda que creo que no funcionarían contigo. Ya, sí. O sea, lo he estado viendo, ha estado interesante y todo eso, pero también, o sea, fíjate que si esto me lo hubiera yo visto hace 20 años, 30 años, hubiera sido como, ay, qué padre el documental sobre las películas, eso. Hoy lo veo y digo, sí, qué padre, pero también pongo a pensar en muchas cosas que no pensaba yo antes. Sí, porque pues ya la experiencia que uno tiene y pues ver lo que significa envejecer dentro de un trabajo y demás, ya ves las cosas con otra perspectiva. Sí, así que chamacos, jovenzuelos que nos escuchen, ojo con eso. Sí. Resulta que la vida es para vivir, no para trabajar. Yeah. Pero bueno, perdón por el paréntesis, pero todo eso nos llevó por ahí, disculpa. No, está muy bueno. ¿Cuándo no hacemos paréntesis? Mira, el día que no hagamos un paréntesis en el café con Miquero es porque de verdad fue un programa aburrido. Sí, exacto. Aparte, ay, no tenemos un productor que nos diga que no. Y tampoco funcionan los micrófonos, ¿no? Ya, es que le di un trancazo. Dame un segundo. Fuck my life. Ya, ahora sí. El día que no le demos un trancazo al micrófono, no está el café con Miquero. Exacto, es que luego me emociono tanto que... ustedes no me ven, nadie me ve, pero soy muy expresivo y ando acá manoteando y demás. Pues de repente, sorry. Ni siquiera le pegué al micrófono esta vez, le pegué al cable y todavía peor. Sí, creo que es peor pegarle al cable. Sí, sin duda. Sí, yo cuando me doy cuenta, shit. Es como esa vez que fuimos a un concierto de Iron Maiden y estoy seguro que algún baboso desconectó algún cable de algo y se empezó a escuchar del carajo. Como por una canción completa, ¿no? Sí, en total una canción completa, la mitad de una y hasta la mitad de la siguiente, que me parece fue... Creo que fue The Evil That Men Do. Ajá, ahí es donde regresó y todo el mundo feliz, pero mientras estaban donde de... regresó. O sea, justamente tiene que regresar en la canción que se llama El Mal Que Hacen Los Hombres, ¿no? Metiendo al dude que pisó o desconectó el cable. Yo creo que estaban los de Maiden y los tengo así, a ver, baboso, ahorita lo arreglo. Pero ya. Y todo el mundo estábamos así, ¿no? Y llegó el vendedor. Como que siguiéndoles la corriente, pero sí llegó otro que ya nos hartó, ¿no? Sí, llegó el vendedor de hules. Obviamente. Sí. Pues bueno. Pero... buenas anécdotas, Sí. Oh my god. Ah, pues llegamos al último segmento, que es donde se junta todo. Que dije, ¿cómo vamos a juntar todo este relajo, no? Magistralmente. La verdad está muy bien hecho el final. Yo lo que tenía mucha aprensión al respecto era de, ok, ¿cómo cerrar esto en los poquitos minutos que nos quedan? Con mucha acción, carnal. Y sabes, y es que, insisto, esa es la manera correcta porque no tienes que explicar la gran cosa. O sea, empiezan estos tres, o sea, les ponen un collarcito que les traduce a su idioma lo que dice el Yauya Mayor, ¿no? Y el Yauya Mayor dice, dense en la torre y el que sobreviva va conmigo, ¿no? Y dices, ay, ventajoso, en fin. Y entre ellos no se entienden. Eso está buenísimo. Es precisamente para mí el que no se entiendan, el que no hablen el mismo idioma, lo que hace esa escena tan genial. Porque sin necesidad de diálogo, porque sencillamente no podían hablar lo mismo, terminan comunicándose y terminan se entendiendo. Entre guerreros no es necesario hablar. La violencia, la lucha es nuestro lenguaje. Y ahí también te entiendes ahora el Killer of Killers, porque los ponen en una arena a aquellos que mataron a un asesino, mataron a algunos de sus mejores cazadores. Entonces, si matas a los demás, o sea, si matas a esos asesinos, tú eres el Killer of Killers, ¿no? Sí, claro. Claro, o sea, si me preguntas, hubiera sido más honorable que, más o menos como en la película de Increíblemente Predators. O sea, sí, pero pues no en una arena, ¿no? O sea, déjalos acá, más o menos en libertad, con recursos, y ahora sí, ve a darte en la torre, vamos a ver si de verdad eres tan fregón. Buen punto. Oye, y un detalle con el Yauya Mayor, que ¿sabes que oficialmente le llaman King Predator? Ok, me gusta. Y esto me encanta, que mientras en Alien tienes a la Alien Queen, aquí tienes al King Predator. Y, nice. Y soy yo, o lo que trae como tipo capita y adornos, ¿no es una reina alguien? Parecen los las cositas esas, o sea, como escamas, algo así de la cola, ¿no? Sí, yo así digo, si es así, pues se las ganó el dude, ¿no? No sé. Sí, o sea, I don't know, dude, pero sí inmediatamente me lo recordó, de, oye, esto está muy xenomorfo, tu armadura, capa, etcétera, ¿no? Y lo cual explicaría que si él se fregó a una reina, a alguien, es de, ok, sí, pues sí te lo mereces, dude, ¿no? Ojalá tengamos pronto algo así. Porque el concepto Alien contra Depredador merece una buena película, ¿sabes? ¿Y sabes también qué merece el concepto Alien contra Depredador? ¿Qué? Un fregado ómnibus. ¡Oh! ¡No hay! Ya Marvel ya los tiene Disney. No, espérate. Es que tienes lo de los dos. Exactamente, por eso. Y fíjate, o sea, Marvel ya publicó en Estados Unidos 3 ómnibus de Alien. Todo lo de Alien de Dark Horse ya lo publicaron. ¡Shit! Ya llevan 2 ómnibus de Depredador. Creo que va a haber un tercero con todo lo de Dark Horse. Pero no han publicado nada de Alien contra Depredador. Y yo digo que da para un ómnibus bastante gordito, ¿eh? Hay una parte que está pensando, ¿no será a propósito? Pues a lo mejor. ¿Que se lo estén guardando para el siguiente gran anuncio de las películas? Pues a lo mejor, dude, ojalá, estaría awesome, ¿no? Sí, como que ahora sí va un alien contra el depredador, pero como Satanás manda, ¿no? Dice, ay, a ver. Porque creo que en la película esta de Badlands, que, por cierto, los fans del depredador vamos a comer muy bien este año, ¿eh? Uf, y de ahí el xenomorfo, iguanas, ranas. Ah, oh, sí. Creo que en la película esta de Badlands algo se menciona de Weyland-Yutani, ¿eh? Sí, es una colonia de Weyland-Yutani. ¡Fucking A! Ya, o sea, perfecto. Por eso te digo, yo creo que se están guardando la publicación y todo esto para cuando salga acá lo nuevo de Alien contra Depredador, que pues, ojalá le salga bien awesome y ya compren nuestro producto en Marvel, que también está bien awesome, ¿no? Híjoles, tengo, o sea, digo, es wishful thinking, pero ¿sabes qué? Yo me encantaría que ese encuentro del Alien Depredador ahora fuera en animación, ¿eh? Ah, sí, yo digo que debería ser en animación. Ojalá que fuera así. Sería fantástico ver eso, ¿eh? Oh, bueno, en fin. Back to Killer of Killers. Qué buenas secuencias. Como dices, se tienen que entender como pueden. Hay los pocos diálogos que entendemos son las traducciones del Juanga automáticas. Y a quien le entendemos, que es a a Pedro Infante, ¿no? Al Torres. Okay. Y me encanta que... Le dan una pistola que dice, ni siquiera es de mi época. Es la que tenía, la que le dieron a esta, ¿cómo se llama la de Prey? A Mid Thunder, pero no, ¿cómo se llama Amber Mid Thunder es la, Amber no es Mid Thunder, es Ay, ahorita. Algo de Thunder, ¿no? Está bien awesome su apellido. No me acuerdo. Sí, bueno, que ese trabuco que dice Rafael Andolini 1715, que lo consiguió de ahí, y que después se lo dan a Danny Glover. Exacto, así de, ¡ay, qué buen detalle! Entonces, eso me está diciendo que una de dos, o eso pasó antes de 1997, que es donde pasa lo de Danny Glover, o después, y capturaron a Danny Glover. Yo creo que es eso, ¿eh? Yo creo que se lo fueron a llevar. Exacto. Y que si nos fuéramos a ver muy canónicos, tendría que haberse llevado a... No, a Schwarzenegger se murió, ¿verdad? Sí. ¿Botch? No, Botch sigue vivo. Entonces tendría que haberse lo llevado a él. Se te lo tendría que haber llevado a él. Y hay un cómic, me parece, muy bueno, donde ves al hermano de Botch. Sí, exacto. Y también te lo tendría que haber llevado. Sí. Estaría muy bien que en animación pudiéramos ver acá los dos hermanitos Vivanco teaming up para echarse un yauya, en fin. Con la voz del Schwarzenegger, ¿no? Sí, está ahí todavía la voz, por eso digo que tendría que ser en animación. Wishful thinking si quieren, pero en fin. Y sabes también, que, bueno, si nos, obvio no es canon, pero si así fuera, ¿sabes a quién tendría que haberse llevado? ¿Quién? A Batman. No, es que lo han intentado, pero el infeliz nomás no puede, ¿no? No se deja, ¿no? Digo, no sé en qué acabó lo de Wolverine, supongo que ganó Wolverine. Sí, con Batman lo intentan a cada rato, pero llega un momento en el que dijeron, mira, mejor no, porque le habló uno de sus cuates que pues echa rayos de los ojos y mejor ya no. ¿Te acuerdas que hubo un cómic de Superman y Batman contra Alien contra el Depredador así de, no, pues nomás falta que inviten a quién, ¿no? Falta que llegue Ghost Rider, ¿por qué no más? Sí, como suele pasar en Marvel. Ya cuando ves que se mete Ghost Rider, oh, ya se fregó esto, ¿no? Ya vinieron todo el mundo, ¿no? Sí, no, nunca lo leí ese, honestamente. No, ni yo, pero se me decía, dije, pues, cannabis, ¿no? Está todo el mundo aquí. Oye, ¿no hay uno ahorita así que es algo así contra, es algo así de Justice League contra Godzilla contra King Kong? Ah, sí, claro, ya está la segunda parte. Ah, bueno, pues, el primero, yo tengo el primer número porque ruge. Sí, porque ese es ese número que lo abrías y sale el rugido de Godzilla, ¿no? Ajá, tenías dos opciones, comprar ese y también, o bueno, las dos, ¿no? Podías comprar también el de Kong, pero, ah, come on, ¿para qué quiero escuchar al Monkey? No quiero escuchar a Godzilla, ¿no? Es que el rugido del Monkey, pues es un rugido X. Es nomás de... No, es de mira, te Godzilla, los hago gratis. ¿No? Ya. Por cierto, si es en ver Mid Thunder, el personaje es Naru, no me acordaba. Ah, ok, ok, mira, Mid Thunder sí era. Pero te digo, el cómic, no, pues escuchas el Scrunky. Ah, no, sí, sí. Te cobraron un resto por ese mendigo número, pero ok, ni te digo nada. Sí, espero que todavía sirva. Ahí lo tengo, ¿no? Hace mucho que no lo abro. Creo que lo he abierto 3 veces nomás, para, una vez que te lo enseñé y ya, pero... Es más, ni lo leí, pero... Que dije, no, no voy a comprar lo demás, nomás quiero que ruja. Ah, sí, ruge, ya, con eso tengo. Ok, ok, está bien. Honestamente te la paso, ¿eh? No, yo hubiera hecho lo mismo. Es Godzilla, cabrón, es más fuerte que yo, claro. Supuesto que sí, es Godzilla. Sí, claro. Anyway, pues, ¿cómo viste el final? O sea, ya, ¿cómo resolvimos todo este tema de la pelea de Killer of Killers, no? Fíjate que lo que me encantó es que o sea, termina en estos tres pobres imbéciles ganando de la forma en la que ganamos siempre los seres humanos, con nuestra mayor ventaja, que es nuestra mayor ventaja como especie no es nuestra inteligencia, no es nuestra adaptabilidad, es nuestro instinto de grupo, de hacer sí. Relaciones, de llevarme bien con el compadre de al lado a pesar de todo. Eso es lo que nos ha dado la ventaja como especies desde siempre. Por y eso. El que esta ursa se haya encariñado con el menso de Torres porque le recordó a su hijo, es lo más humano del mundo. Oh, sí, me rompió el corazón eso, ¿eh? Es que exactamente, o sea, no conformes con hacer una película super badass y con un resto de acción y bla, bla, bla. Todo el drama humano que meten no es de gratis, todo es... Cada uno de los personajes que vemos ahí y el cómo logran sobrevivir la arena de los Yauya es precisamente con el tipo de relación que tenían con... También es otro elemento, como que tienen con quien perdieron uh-huh. en para poder ganar la Yauya. Sí, al depredador nunca, o sea, sí le puedes ganar con astucia o con suerte o a veces sí es muy fregón. Pero nunca vas a ganar limpio, ¿no? Nunca, siempre vas a perder algo para ganarle. Siempre. ¿A algo? ¿A alguien? No, normalmente lo que pierdes es a alguien. Sí. Esta ursa, ¿a quién perdió? A su hijo. Hanzo Hattori, no sé cómo se llame. ¿A quién perdió? A su hermano. ¿Quién perdió Torres? A su mentor. Siempre pierdes a alguien para poder ganarle al Yauya. Y cada uno de esos roles que pierden estos cuates, lo... Es que para ellos pues es muy reciente, porque casi casi pasó hace unos días. Llenan ese trauma con esa otra persona que está ahí en la arena. Eso es fantástico. Ursa llena el vacío de su hijo con Torres. Hanzo Hattori llena el vacío de su hermano con Torres también. O sea, es una relación diferente. Y Torres con esa relación de maestro con ellos dos, ¿no? Como con mentores. Ellos dos. Exactamente. ¡Qué chulada, carajo! Por eso te digo que se me hizo así de... ¿Cómo lo vamos a resolver magistralmente? ¡Fuck! Y ese sacrificio final de Ursa de... Ok, yo ya ni modo, ya me la pelo, pero no se llevan a mis niños. ¡Holy shit, dude! Yo lloré. Sí, la neta así de... ¡Ah! ¡Fuck, man! Sí, sí. Eso duele, viejo. Por eso te digo que obra maestra del storytelling para... En unos minutos transmitirte esa idea, esa conexión tan humana que hacen esos personajes para sobrevivir a esa pelea. Fantástico. Y obviamente no nada más con eso, ¿no? Pues cada quien le hace a lo que más sabe, ¿no? Dos pelean acá fregón y se encargan de mantener ahí al Yauya a raya. Y Torres, ¿qué es lo que mejor hace? Él de veras no sabía pelear ni tantito. pero él es un gris monk y él pudo aprender cómo manejar la giganave del depredador en tiempo récord. Ajá, o sea, medio lo averiguó así de, pues esta palanca debe ser esto, vámonos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es gris monk y porque eso le dejó su papá, es lo que él sabía hacer. Entonces, de veras, toda esa resolución, el cómo y el por qué y el dónde y el... No, es... Voy a ser honesto, cuando vi que era una arena y que se iba a dar en la torre, dije, ok, es un concepto un poco barato, como que es muy, no sé exactamente cómo decir, no sé si barato es la, o muy predecible quizás sea la palabra que estaba yo buscando, pero ya el cómo se desarrolla, de veras es otra cosa. Ahí está el viejo adagio, ¿no? O sea, no hay historias, todas las historias ya están contadas, el chiste es cómo las cuentes, ¿no? Es un excelente punto. ¿Y otra cosa? ¿Cuántas veces no hemos visto si territorio alienígena y los ponen a pelear en una arena acá estilo gladiadores? Desde Star Trek hasta donde me digas. Planet Hulk, por ejemplo. Planet Hulk. Ah, cómo olvidaron las mejores historias de Hulk. Por lo menos de las que más me gustan. Estoy seguro que hubo algo así en Money Shot. Sí, de hecho sí, ¿no? Me parece que sí, no me acuerdo qué número, me parece que sí. Bueno, así empieza Barbaric. También de alguna manera, ¿te acuerdas de esas escenas como tipo arena, por ejemplo, en Game of Thrones, con donde pelean con el oso y todo ese rollo? Bueno, sí, claro, y la nada bien lograda escena de la arena ahí, en... ¿Cómo se llamaba esa ciudad cochina? ¿En Meereen? ¡Meereen! Ah, ¿dónde se va el Drogon y Daenerys y eso? No se ve tan mal en la serie, o sea, hicieron lo que pudieron, se ve bien, pero cuando la comparas con los libros, dude... Ah, no, en el libro es mejor, tiene tigres, bueno, no tiene tigres, pero... Es lo único que faltó. Pero si lo comparas, si es de, oh, come on, dude. Sí quedan un poquito de ver, aunque sí se ve awesome. No, sí. Y, a ver, en tu opinión, en esta película, de acuerdo a lo que vemos al final, ¿triunfó el mal? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Porque, o sea, sí escapan y todo, pero we don't know, dude. O sea, simplemente el King Predator es de, pues vamos a darles cacería y friego de naves contra este, que no era el mejor piloto, ¿no? Bueno, a veces pasa. ¿Quién sabe? ¿Y sabes qué? Me gustó mucho que nos dejaran así. Ya queda de cada quien. Creo que cada quien en su headcanon puede decir, ok, lograron escapar. ¿A dónde? No lo sé. No, si regresan a la Tierra, no es la Tierra ninguna, no es la Tierra de ninguno de ellos, muy seguramente. Oh, shit, me encantaría una secuela rápida de eso y que lleguen al más o menos a la época de Ellen Ripley, ¿no? Ándale, algo así. Puede ser, en una de esas, ¿eh? Sería genial. O simplemente, pues, les dieron caza a los predadores, ¿no? Los derribaron porque son unos mediocres ustedes. Pero al mero final es el que sí te quedas de, holy shit. Sí. Y ese fue, me encantó que eso pudo haber sido escena dentro del último acto, o sea, como para presentarte de que, ay, tienen más guerreros o algo así. No, está excelente que haya sido como una especie como de easter egg al final, ¿no? Ay, porque vemos así dentro de, los depredadores tienen ahí... salas con un montón ahí de prisioneros en criostasis, y vemos que una de ellas es Naru. Y así de, oh shit, claro, hasta, fantástico. Hasta cambia la música y todo. Voy a ser honesto, o sea, está el setting puesto para que Amber Midthunder de regrese, La neta, sí. Y se encontrara con estos dudes, no sé, imagínate. Insisto, en animación y que se encuentra, pero ahora con otros dudes. Con Danny Glover y Arnold Schwarzenegger o alguien así. Y fíjate que debe ser una especie de Predator All Star, una cosa así muy fregona, ¿eh? Es más, o sea, que se... Mira, quizá... No sé, me encantaría con Schwarzenegger, pero si se encontraran Naru y Danny Glover, o sea, Midthunder y Danny Glover, no sé, que Naru pudiera aprender a hablar inglés rápidamente por alguna razón. Y a contar la anécdota de, yo cuando maté a un depredador, pues me quedé con un arma ahí de unos blancos que no sé qué, y Danny Glover es de, holy shit, a mí un depredador me la dio, y ahí ya, no sé, se arme algo, ¿no? Ándale, sí, exacto. Y mira, estaría bien que fuera una animación, sobre todo para Danny Glover, porque seguramente diría, I'm too old for this shit, ¿no? Schwarzenegger is too old for that shit. Sí, exacto. Sí, pero ya ves que su diálogo de, ¿qué? De... Arma mortal, ¿no? Creo que... Arma mortal todo el tiempo, sí, claro. Sí. Oye, que cuando la primera vez que hizo el personaje que decía I'm too old for this shit, now you're really old for this shit, man. Sí, así pasa. El tiempo pasa, dudes. Ah, no, qué fantástica película. Qué gran final, qué bien O sea, como dices, no tiene que ser lo más original de la vida, pero qué bien contada está. Todo lo que resulta que para hacer una película buena, todo lo que tiene que hacer es ser entretenida, ¿no? Easy peasy, ¿no? Cualquiera puede hacerlo. Y sabes qué, no, digo, me da gusto que la haya dirigido el mismo que dirigió Prey, que también escribió Prey y todo. Y me da esa estructura, como que digo, este tipo de cosas es el que podías haber visto en los cómics de Depredador. Y ahora lo ves en una animación, o sea, está súper bien. Sí, 100%. Y que digas que la audiencia ahora abraza ese tipo de cosas, pues de alguna manera para mí es como, ah, qué bonito. O sea, como que, ah, qué chido por ustedes. Yo también ya estaba ahí, ahora lo puedo ver, ven por qué es asombroso, ¿no? Sí, fíjate que siento que esa había sido la... No nada más la gran debilidad de las películas de Depredador después de la 2, sino también incluso de las de los xenomorfos, como que nos estábamos viendo muy encasillados en los conceptos ya probados. Le pasa a todas las películas, yo lo sé, le pasa a todas las historias, pero creo que esas dos en particular, xenomorfos y Yauyas, era todavía más, más feo porque son conceptos que daba para tantas cosas. Y ok, lo intento, o sea... Ridley Scott lo intentó, kudos para él, de veras, súper admirable que haya tratado de darle un retcon a todo el asunto de los xenomorfos y meterle otro twist con ahí, lo que sea que haya intentado en Prometheus y sobre todo en Covenant. Ok, va, más poder para él, siento, pero aún así siento que no le salió. Siento que es el tipo de chunches que hubiera querido hacer Jonathan Hickman, ¿no? O sea... Como que demasiado high concept, ¿no? Sí, 100%. Que por cierto, no he leído ese cómic, ¿eh? El de Alien vs. Avengers. Dicen que está muy bueno. Y es de Hickman. Ah, sí, es de Hickman. Tienes toda la razón. Y es Atrevich. Sí, yo tampoco lo he leído, ¿eh? Ahí luego lo buscamos, a ver. Es el xenomorfo contra los Avengers. Pues a ver, ¿no? Es que puede mal ir sal. Pero pues sí, así es esta, así llegamos al final de este review de Predator, es que ya estoy esperando ver eso, Predator Killer of Killers. Insisto, qué buena película, o sea, la disfruté mucho el día que me dijiste, ya la vi, ahora sí vela tú, o sea, no dura mucho, es como hora y media y cachito, un poquito, algo así, y me la pasé como 2 horas, dude. ¿En serio? Sí. A mí se me fue como agua, yo así de, dude, quiero ver más. Exacto, no la sientes, pero sí dura un rato, ¿eh? Está fantástico, o sea, el ritmo es fantástico, en serio es fantástico, ¿eh? Sí, no, nunca la sientes aburrida, todo el tiempo hay o acción, o drama, o los dos, siempre es buena. ¿Y sabes qué? Que es hermosa de ver, o sea, la ves y es, o sea, cada shot es precioso, ¿eh? Exacto, hasta no conforme con que sea divertida e interesante, que te tenga al filo del asiento, ¿qué creen? Hasta se ve bien, fucking hell. Descontando el último acto donde pues, se junta todo, ¿cuál de los 3 actos te gustó más? Es como preguntarme cuál es mi hijo favorito. Ay, está cañón, ¿verdad? Está bien complicado, ¿eh? Bien. Es que, mira, voy a ser sincero, cada uno me iba gustando más que el anterior, pero después los volví a ver... Le di una segunda vista de, no, ese también está bien oso. Ah, pero también ese está bien oso. Y el otro también está bien oso. Creo que la progresión que hicieron fue muy buena, porque te llevaba de, no de menos a más, sino de un estilo a otro tan diferente que dices, no, es que este me encantó, pero el otro también. Y son tan diferentes. O sea, coincido contigo, ¿eh? O sea, no hay cómo decirte cuál es. Quizá el que estéticamente se me hizo más bonito, porque me llega más a... Pues a lo que yo consumo más, carnal, pues el del Japón. En Chewibukeres, claro. La neta es que sí, pues para que te miento, ¿no? pero no puedo demeritar para nada, o sea, el logro que fue las dogfights en el tercer segmento, que te digo, en general los dogfights de naves espaciales o aviones no son mis escenas favoritas, pero las aprecio cuando son interesantes de ver, ¿eh? Fíjate qué curioso, yo hubo un tiempo a mí que, por ejemplo, cuando veía El Regreso del Jedi, cuando estaba lo tenía en VHS, así, ¡ay, la del lato a lo de Endor! Quiero ver más naves espaciales dándose de disparos. Fíjate nomás, ok. Y yo... Oye, yo... No sé. Es que, dude, yo crecí viendo Robotech, ¿y qué había en Robotech? Ah, pues sí, dogfights, todo el tiempo. Así que es lo que a mí me gustaba de chiquito. Mira, había Dogfights y Triángulo Amoroso. Ese no faltaba. Exactamente. ¿Qué más necesitaba de la vida? Y eso era Macross. Siempre, ¿no? O sea... Siempre fue Macross, siempre fue eso. Siempre fue Dogfights. Un poquito del Origen de la Vida, si quieres. Está un poquito raro eso. Y Triángulo Amoroso. Punto. Y si me preguntas, oye, ¿en cuál Macross? ¿Cuál quieres? Macross 7, Macross Zero, Macross Plus, Macross 2. Tú dime. Ah, dude, también no te... Pero tienes razón, creo que entiendo por qué te gustan tanto las Dogfights. Pues claro, Robotech, con la andanada de misiles y toda la onda. Crecí viendo eso, dude. Por eso me encantan. Que ahí todavía lo razonen en algo. No todas están bien hechas, ¿eh? Tienen que ser buenas, sino que chiste. Sí, que hay unas muy aburridas, ¿eh? Sí, cuando solamente ves la de Pearl Harbor, por ejemplo, tiene, o sea, creo que la dirigió Michael Bay y tiene una de las Dogfights más aburridas en la historia. Sí, sí, es de Michael Bay. ¿Y sabes por qué es de las más aburridas de la historia? Porque sí la vi, y aparte de que es así de... Ay, ok, es bastante estúpido esto, pero en fin. Aparte de eso, siento que les hicieron a las carreras. ¿Las Dogfights? Sí. Sí. Sí. Porque creo que donde se acabó el presupuesto y la imaginación y todo eso, fue en el mero ataque de Pearl Harbor. Sí, todo lo demás pues tuvieron... Y fíjate que en este documental saliendo de ILM, y que participaron en eso... Pues sí te creo, o sea, la época no les daba para ser las más interesantes, ¿eh? O sea, sí, pero ya habíamos pasado por Star Wars y el regreso del Jedi. Y si me apuras, hasta francamente Top Gun estaba entretenida, las Dogfights. No me acuerdo mucho de Top Gun, y sí la vi y no me acuerdo mucho, ¿eh? Sí tendría que volver a verla. Pero ya hemos pasado por otras películas que sí lo habían hecho con menos tecnología, ¿no? With a scrap, ¿no? With a bunch of scrap. In a cave. ¿Sabes también cuál era buenísima en Dogfights? Águilas de Acero. Ah, chistes, ¿cuál es? Ah, y es de donde es el tema. El tema musical es el tema de. Es One Vision de Queen. Holy shit, no sabía de eso. Iron Eagles, muy buena película. Es desde los 80s, imagínate. La verdad está bastante buena, ¿eh? Oh, damn. Sí, un día búscala. Y el tema musical es One Vision de Queen. La escribieron en el 85 y la incluyeron ya en el 86 en la Kind of Magic. No tenía ni idea de que eso había pasado. Sí la voy a buscar. Y ves que el Kind of Magic... Digo, ya, como dices tú, ya se acabó la misa. ¿Quieren quedarse? Va a venir en paz. Sí, exactamente. Pero ves que el Kind of Magic salió en el 86 y fue... básicamente era como el soundtrack de Highlander. Highlander, sí. O sea, muchas de las canciones salen en Highlander. Está bien curioso porque la única canción que se coló que era de otra cosa es One Vision. Y que da nombre al disco. Exactamente. No, el disco es A Kind of Magic. El disco es A Kind of Magic, sí, es cierto. One Vision. Pero One Vision es de las mejores canciones de la Kind of Magic. Oh, sí, 100%. Y la grabaron antes, pero la metieron ahí y dije, ok, qué buena. Me encanta cómo cierra el disco con One Vision. De hecho, es un excelente disco de Queen, ¿eh? ¿Y te acuerdas cómo termina la canción de One Vision? Fried Chicken. Que fue un chiste que se le ocurrió a Freddy y lo dejaron. Dijeron, va, se queda. Es que Freddy tenía imaginación, tenía humor, tenía talento. ¡Ah, Dios! Nunca va a haber otro como Freddy. No, definitivamente no. Sí, no, y créeme que el Tobias Forge lo sabe. Perdón, o sea, sí me gusta Ghost y tú lo sabes, carnal, pero sí fue así de, oh, shit, no puedo seguir viendo esto. Es doloroso de ver ese disque cover que intentó de Bohemian Rhapsody. Sí, así de, dude. Te digo, no, yo creo que o sea, muy ingleses ellos, o sea, Brian May y Roger Taylor, así como que, felicidades, ¿no? O sea, well done, chap, ¿no? O sea... Insisto, es como cuando Bruce Dickinson pone a cantar al público que quiera, ¿no? Sí, dices, no nos humilles, Bruce, ¿no? O sea, si te seguimos el juego por un ratito, pero después ya no, ya deja de... Danos un respiro. Sí, pues sí fue... Ay, bueno, ¿qué te digo? Pero tengo que buscarla, ¿eh? Porque si no, nunca la he visto, no tenía ni idea de eso. Tengo que verla. Sí, Iron Eagle. Sí, y el video musical, de hecho, de One Vision, hay algunas escenas de Iron Eagle, ahora que me acuerdo. Holy shit. Hace poco me reencontré mucho otra vez con la música de Queen y encontré todas esas anécdotas, esas cosas, y dije, ay, cómo. O sea, tan rico el lore de Queen, es muy, muy padre también, ¿eh? Es en buena medida por la que la gente se hacía fan de Queen. Siendo súper honesto, yo me hice fan de Queen, sí de lo que escuchabas y todo, cuando yo era niño. pero era mucho por el misticismo en particular de Highlander. Ay, oh, y es que también, oh, dude, qué buena, qué... No sé si es tan buena o no, hace mucho que no la veo, pero todo el concepto de Highlander, incluso la serie de TV de Highlander me encantaba, Sí, sí, y es por eso que me acerqué tanto a Queen y lo abracé tanto en buena medida, te digo, por esa combinación rara, ¿no? Y cuando realmente nada más fue un disco de ellos. Bueno, en fin. Y yo por, también por Flash Gordon. Ah, Flash. Por supuesto que Flash Gordon. Porque Flash. ¡Ay! O sea, era lo más ñoño de lo ñoño. O sea, ve qué disco tan ñoño hizo Queen, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Por cierto, hablando de Highlander, que viene una película de Highlander nueva con Henry Cavill. ¡Ja! Ok. Y no sé si va a ser otro MacLeod o él va a ser Conrad MacLeod, no sé. Pero es un MacLeod. Hay muchos MacLeod. Sí, sí, puede ser Conrad, Duncan, otro que se inventen. I don't know. Henry MacLeod. Oye, ya está suena, Henry MacLeod. Sí, claro, ¿no? Henry es más nombre inglés. Tiene que ser algo más escocés. A lo mejor es el branch inglés de los MacLeod. Ah, sí, ándale, ¿por qué no? Sí, ya ven que los ingleses le robaron toda Escocia. Puede ser. Hasta los MacLeod han de haber robado. Ándale. Chale, no les ha de caer muy bien eso a los que haya sido Henry Cavill elegido porque él es British. Por eso te digo. Chale. Digo que, oh, Dios, en fin. Ya veremos con él. Pues bueno, pues qué bueno que se quedan a los extras. Y pues así llegamos al final de este review de Killer of Killers de Predator. Fantástica película. Y pues no queda más que decirles que lean más cómics. Sí, si pueden, del Depredador, porque si no, les va a tocar, ¿eh? Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.